gente, bienvenidos. Este es el especial Anime Friends 2009 de Persona Sekai. ¿Por qué lo hicimos? Porque quedó demasiado largo. Bonus extra. ¿Y qué les puedo decir? ¡Larguito, carajo, larguito! Quedó la cosa que tarda. Y la última vez que hago esto, cortalo. Acá van a tener toda la información, todo el bardo. Muchos saludos, mucho agradecimiento. No, no nos enfermamos, volvimos vivos. Todo en momentos. Y un saludo muy especial a la gente insoportable que estuvo con nosotros en el viaje, la cual va a morir tarde o temprano. Menos por Clover Fansub, que organizó todo esto, y amigos allegados. El resto puede morirse tranquilamente de una enfermedad muy horrible. Gracias. Lo bueno va en coso. Lo bueno va en Tienda León. Y después tenemos lo otro que va en lo torre. Bueno, escuchen esta reseña de Elemento Anime Friends. Todos ustedes saben qué es. La primera edición argentina. Para ver cómo sale. Bueno, vamos con un tema. Seguro que alguno artista. Y después. Va a haber bastantes temas en esto para hacerlo soportable. aparecen las voces de los, un personaje de Plaza Sésamo. No me acuerdo de qué. ¡El Olcha! Esta es la voz que usamos para imitar a la gente y está. En fin, dejemos de pelotudear. Eso lo digo yo, Plaza Sésamo. Lo único que retiene de esa cosa era Belardo, porque se drogaba. Por eso cambió de color, porque se drogaba. Eso me recuerda, una de mis primeras impresiones de Pyro es: ¿qué hace Abelardo en esta casa? Condenado a buzo amarillo. Realmente resaltaba en la oscuridad de la entrada. Bien, ¿iniciamos o qué mierda hacemos? Y esto es... Suna no se cae. ¡Guayoy! Lo dijimos en la presentación, mierda. ¿Cómo estoy diciendo? ¿Cuál es el tema? Ya lo sabés de entrada. Ya lo sabés de las otras sesiones anteriores. No sabés que te estamos haciendo la baja de cerebro importante para que lo digas inconscientemente. Yo, como recién vine a grabar, no sabía un carajo. Curioso, el micrófono estaba en mi poder. No lo uso para nada antes de que pregunte cualquier cosa. Oh, he hecho tantas cosas como karaoke sin micrófono, porque lo dejé en la caja. Artístico, agarraba la caja todo cerrado y ponía a cantar. De esa forma sé que no va a haber evidencia grabada. No, porque la caja tenía un micrófono. Ajá, Alche. Y cerrada y todo, con el celofán y todo la miércoles, sí, te aseguro que suena. Bien, ¿en qué estamos haciendo para empezar? Bien. Esta vez vamos a hacer la prometida sección de eventos sobre la Anime Friends. Como yo lo llamo, los tres días del tenido. Sí, y las ofertas. Sí, vos podés huir de los tres días, nosotros somos dos nada más. Sí, por lo tanto yo voy a hablar del viernes. Muy bien, la odisea empieza... Vamos todo por parte, por eso tengo una guía acá. No, la odisea empieza desde que salimos de Rosario. ¡Ah! ¿Viste? Es que a la gente no le interesa nuestros viajes, nuestros buenos viajes y el equipo de la torre. A la gente no le importa, a pesar de que nosotros la pasamos re bien y la gente de la torre la pasó mal. Sí. La sesión se llama eventos y no viajes. Pero el viaje es parte del evento, curtite. No importa el destino, importa el viaje y cada paso que das en él, no aprendiste nada. El cual frío no importa. ¿Cuál frío? Se hacía un calor bárbaro cuando estábamos en la tribuna, el calor de la gente que sostenía, pero dejemos de lado. A ver, todo inicia a las 2 de la mañana, cuando me doy cuenta que era la hora de irnos. No tenía preparado nada. De irte. No, de irme. El bolso estaba preparado 12 horas antes, lo cual pueden ser 12 minutos en realidad, pero no importa. Bueno, el... No encontrabas entrada. No, eso estaba todo en la billetera, no te preocupes. A ver, iniciamos con esto. El remis lo pedimos para las 2 de la mañana. Podemos omitir los detalles sin importancia. Ah, pero a mí me gustan dar esos detalles sin importancia. Pero no importa los detalles. Bueno, resumiendo, llega el bondi ya en la asociación japonesa. Estábamos esperando, llega el bondi, cargamos todo, nos fuimos. Fue una media hora y pico de joder hasta después de que salimos de Rosario, donde la gente empezó a apagarse por motivos naturales, como estaban cagados de sueño. Yo estuve despierto todo el camino mirando como nuestro conductor, sin hacer ningún tipo de parada, iba a los reverendos pedos. Y en un momento, cuando me empezó a dar un poquito de sueño a mí, empezaron a sonar canciones grosas como el primer opening de Gundam W.O. Y entonces yo era una sola cabeza que iba de un lado hacia el otro, de atrás hacia adelante, haciendo lo que podría llamarse básicamente un remolino de mientras escuchaba canciones copadas una tras la otra y atrás de la otra, y la combi iba rápido, aún más rápido. Al final, ¿se pudo hacer lo de las proyecciones dentro del colectivo o se obvió? Bueno, sí tenía televisor. No tenía. No tenía. No estaba en la nuestra, no estaba, capaz que en el tuyo había. No, la que volvimos era un mini micro. No, pero esto era una combi. Bueno, aclarando el problema del transporte. Bien, la cosa es que le voy a decir, con esa música y con la velocidad y las expertas maniobras de nuestro conductor, entrar a Buenos Aires y llegar hasta el hostel fue una cosa re loca, re flashera y con todas las luces del camino aún más alucinógena de lo que yo esperaba. Una vez llegados al hostel, una hora y media antes de lo previsto, porque el tipo le metió pata a full. Lo estaban persiguiendo, sabía que traían narcóticos. Me traían a mí, soy puro narcótico. Bueno, entramos, nos registramos, fuimos a dejar los bolsos, las habitaciones no estaban hechas, bla bla bla bla, las tuvimos que hacer nosotros, la mía era un solo caos de muchas cosas revueltas, como siempre. Desayunamos, a todo esto hice la gran, me traje mi comida conmigo, así que no tuve que pagar el desayuno del antes de registrarse. Hay mucha gente que no hizo eso. No, yo lo esperaba comer en el día, pero como me dijeron, ah, este desayuno está incluido, y bueno, lo puedo comer ahora. Traía un super termo de té grosso, alucinógeno chino y un montón de fajitas chinas. Bien, acortando todo esto, la hora de ir al Anime Friends, que a todo esto llegamos para comprar sus entradas temprano. Según ellos abrían puertas a las 10 de la mañana. Eso es una obvia y gran mentira, abrieron puertas casi a las 11. A todo esto la gente enculada, cagándose de frío, esperando. Se recalca que no te hicieron esperar tanto, porque hay veces que han abierto a las 2 de la tarde y decían que iban a abrir a las 2. No, se recalca que yo no tenía ningún interés en el frío porque me copa. Y se remarca algo muy importante: nosotros estuvimos del lado de adentro de Anime Friends mientras todos los otros hacían la fila. Pequeño detalle de ir a comprar las entradas. El detalle es que el problema no es de ellos, sino de la policía, que es la que tiene que habilitar. No había ningún oficial de seguridad más allá de la gente que tenía una remera naranja que decía seguridad. Por eso no te dejaban entrar. No, esa gente era recopada y nos dejaba entrar. A mí me dejaron entrar sin más. También yo creo que daba más miedo que ellos, pero bueno. Bueno, compramos sus entradas, gente. Resolvimos un par de quilombos importantes. Bueno, el viernes continuó con una fila donde empiezo a notar algo en la fila muy interesante. Una vieja que nos mira desde una ventana de forma sospechosa. A todo esto ya nos habíamos cruzado con un montón de gente disfrazada que estaba disfrazada de Bleach. Estamos en ese grupo ahí metido. Yo empiezo a mirar. Al costado digo que la vieja nos mira feo y nos mira fulero. Y medio como que nos mira de escondida en el costadito de la ventana. Yo me torzo un poquito para el costado, teniendo su atención, y la saludo. Y se esconde todavía más. Se esconde todavía mucho más. Llamo a los chicos, les digo, todos miren para la ventana que está en el segundo piso del edificio de enfrente y saluden. La vieja vuelve a acercarse y le digo, ahora, empezamos a saludar. La vieja se empieza a caer de la risa, ya no le queda otra. Había visto 27 millones de muertes, como que si no te caga de la risa. Pero bueno, eso fue uno de los momentos amenos del día. El resto declina y después vuelve a subir. Entramos, nada preparado como era de costumbre, cosas que no estaban todavía hechas. Nos cruzamos con la gente de Retro Gamers, que venían con nosotros de paso en el viaje, pero antes. Gente zarpada que me dio un espacio para dejar mi mochila, porque me conocieron esa misma mañana. También está todo aclarado. Ah, sí, pero no importa. Yo el primer día dejé la mochila ahí en la sección de Cosplay Help, donde lo único que habían era un par de vasos de jugo, unas papitas y unos chisitos. Parecía una fiesta de tres bastante pobre. Seguramente eran de otra persona y ustedes pensaron que era para todos. No, ese era el snack que nos habían prometido. No, esa era la... con una de la casilla de la administración y algún gil le cambió el nombre, algún gil mal llevado cambió los carteles. No, la cabeza de Rainbow Bright, así tituló la persona que tenía muchos colores diferentes en el pelo, incluyendo mucho rosa, nos dijo, sí, eso es para ustedes. Mucha gente hizo lo mismo, pero yo desconfié porque eso debe estar envenenado. No hay comida gratis en este mundo, y menos en un cosplay. Había menos gente el sábado. Probablemente. Bueno, el primer día, como había poca gente y se podía disfrutar más, poca gente en comparación al resto de los otros días, había bastante en realidad. Cosplays a dos manos, que estábamos tranquilos, gente que miraba, obreros que miraban de un edificio en construcción de al lado, que nos miraban con cara de qué hacen estos enfermos mentales. ¿Qué hacen ustedes? Están subidos allá arriba. Básicamente. Bueno, uno va pispeando por ahí, mira las ofertas. Yo le digo ofertas porque había cosas muy baratas que en su momento tuvieron muy caras. Ya voy a entrar en detalles, ¿o no, Pablo? Está todo aclarado en futuro. ¿Cómo llegan a los futuros puntos antes de que alguien pregunte? Sí, existen los futuros puntos. Sí, pero yo estuve el viernes, así que ustedes no saben nada. Bueno, como había poca gente, uno podía hablar, familiarizarse. ganar adeptos que te dejaban entregar un poquito más de libertad los otros días cuando a otra gente no le dejan hacer nada. Pero recorrida general. Tirar tu pedo y salir impune. En la cara de alguna otra persona importante, sí. Creo que eso lo hizo Fede, no estoy seguro. Un saludo, Fede. Un grosso, el cosplayer de Junsui, de Bleach. Bueno, no hay mucho que aclarar, salvo por el detalle del concierto que se fue al quinto carajo, porque éramos en su momento parecían unos pocos. Empezaron a afinar los instrumentos en el escenario y se juntó toda la gente. A todo esto, el primer día anterior al concierto, estuvieron las firmas. Gente cosplayada, muerta de frío, en un patio de gimnasia de esta escuela, el Michigakuen, donde se hacía el evento, donde el viento hacía lo siguiente, hacía un remolino que no importaba dónde te escondieras, el frío te pegaba en los cuatro lados, frente, izquierda, derecha y atrás, y de vez en cuando venía desde abajo, no sé cómo lo lograba. Es un fenómeno común, pero para todos los que no hayan visitado Rosario en su vida o no pretendan venir, es una información climatológica bastante importante, que en esta ciudad definitivamente, en esta ciudad y alrededores, donde llega hasta Buenos Aires y un poco más, es al pedo tener un paraguas. Pero no lo digo efectivamente, es al pedo, porque cuando la lluvia cae desde arriba hacia abajo, desde la izquierda hacia abajo, desde la derecha hacia abajo y de todos lados hacia abajo. Y no sé si desde abajo o hacia arriba. Bueno, acá el viento hace. Lo mismo es el viento. Se hace al pedo, no te puede cubrir ninguna parte. Habiendo demostrado esto, bueno, digamos que los cosplayers estábamos todos ahí, los cosplayers y los no cosplayers, estábamos todos en la fila de autógrafos, muertos de frío, y yo que no siento el frío le digo se sentía. La ropa de Shinigami no da mucha protección, aunque parezca lo contrario. Nos bancamos la fila con los dedos que se nos caían de las manos así nomás por el frío. Llegamos, nos vendieron los póster, gente rata, compramos una VIP y nos venden los póster para que nos hagan firmar. Pregunta, ¿a qué tú grabas? O sea, no tenías idea de comprarlo, pero ¿qué edad? ¿Firmar un póster que te formen un papel en blanco que es totalmente un papel en blanco? Sí, pero igual, nos lo tendrían que haber dado con la entrada. El primer día en la entrada no hubo seguridad de ningún tipo más allá de los dos intentos de patobica, que yo juro que doy un resfriado y enfermo, y creo que con una muleta doy más miedo que esos dos tipos juntos. Bueno, sí, pero eso es cierto. Y la gente me lo confirma todos los días. Volviendo a lo que decía, no hubo seguridad, las medidas contra la gripe A inexistentes. No se revisaron mochilas, nada. Lo único que sí te requisaban, obviamente, las armas de cosplay, como por ejemplo si llevabas una katana afilada te la sacaban de entrada. Un arma muy huasca, ¿eh? Requisaban todo lo que fuera muy grande y que fuera de cosplay, te lo requisaban. Y todo lo que tuviera punta o filo también te lo requisaban. A eso me refiero con un arma muy huasca. Sí, incluso cosas que estaban hechas de papel higiénico también te las requisaban porque eran voluminosas. Pero bueno, volviendo a esto, llegando al espacio de las firmas, viene la primera medida que se podría interpretar como la medida de la paranoia. Bueno, en la firma de autógrafos uno, obviamente, nos daban un protocolo y había un oficial de seguridad posta que nos decía, pueden hacer esto, esto, esto, y si intentan esto los bajamos a tiro con el equipo SWAT que está oculto. ¡Genial! Bueno, primera medida, nos daban una gota minúscula de alcohol en gel para que nos refregáramos las manos, que cuando te la pasaste por el segundo dedo ya no había más, pero no importa. Era... Te puede mejorar y fueron más generosos. Yo no estuve ese día. Pero bueno, como les decía, con eso uno se tenía que lavar las manos porque le podía saludar de mano a cada uno de los artistas japoneses, que a todo esto recordame los poemas Masaki Endo y no me acuerdo cuáles dos más que están, bro. Hiroshi Kitadani y Hironobu Kageyama. Genial, yo siempre soy un... El siguiente punto en la historia, si tenés una cámara, te sacan una foto. Una foto. No importa si salías mal, con los ojos rojos, corrido. Me debes mi foto, Alche. La persona que te pasa que tenía un mal pulso porque realmente desenfocada. Me debes mi foto, Alche. Está ahí, no la borré, está ahí. No, pues si la borrás te rompo la cabeza, que... Bueno, ya salí con mi disfraz de Shinigami y la cabeza pintada, eso va a ser otro tema del futuro. Siguiendo con esto, les dabas el papelito, te lo firmaba. Mientras lo iban firmando, vos lo ibas saludando. Una vez que los terminabas de saludar, te ubicabas ligeramente detrás de ellos, sin tocarlo, porque de vuelta el grupo Sniper te bajaba, sin tocarlos, y posabas junto a ellos para la fotito. Después de eso, si si querías le decías algo como muchas gracias, alguien por ahí traducía o no, o mientras te dabas las manos le decías muchas gracias a esta gente, grosos por cierto, mucha onda. Tomabas tus cosas, tu cámara, tu papel firmado, tu póster firmado, y te ibas por la puerta del costadito, porque si te salías de la rutina te bajaban a tiros. Bien, momento del concierto. Había gente, ahí vi fotos donde hay gente que los toca. El segundo día aflojaron un poco. Porque no solo logramos, se los podía tocar, nada más que no debías hacerlo. Sí, pero el primer día estaban muy estrictos al respecto, estaban nerviosos. El segundo día se soltaron un poquito más. Pone, se rompe si lo tocas mucho. Sí, bueno, termina esto, viene el concierto. El frío se perdió por completo, uno transpiraba directamente con el calor de toda la gente amuchada y agrupada. Uno transpiraba. Qué bárbaro cuando esa gente se dispersa y vos seguís transpirado. Te juro que en un momento pensé que se iba a formar nubes de lluvia ahí en el escenario, porque todo el aire frío y el vapor caliente de los cuerpos, digo, acá se viene la lluvia. Pero no pasó, eso sí. La gente un poquito más se descontroló. No, se descontroló completamente. Pero como no éramos tantos como fueron el sábado y el domingo. Éramos muchos, pero no éramos tanto así como para hacer tres olas de gente. Pero éramos una ola y media. No hicimos tanto quilombo. Pero cómo se fue el carajo ese concierto. Cómo se fue el carajo. Gente saltaba por todos lados, línea de pogo por todas partes. Por de verdad éramos muchos. Se movía la ola entera. La gente se movía en una sola ola. Era ruidoso. Según los mismos cantantes, fue el concierto el más corto de los tres días. Y sí, pues empezó un poquito tarde por la línea de autógrafos, mal organizada al inicio, y después terminamos antes por no sé qué quilombo. Pero fue el concierto que más se disfrutó. Vos, yo no estaba. Ahí terminó el primer día. Ahí terminó el primer día y después se nos murió. No, pero todas las cosas que caminé y vi a todo esto. Lástima por la gente que se sale de proyecciones. Lástima, mucha lástima a esa gente. ¿Cómo se nota que no tienen internet y nadie que le dé algo para ver? Todo será aclarado. How do you have any function? Go and get right to fire. Can't Vamos a obviar estos tres puntos. Vamos a obviar el qué loco, qué groso, qué zarpado. Vamos a obviarlo porque ya sabemos. Por el loco, re groso y re zarpado. A ver. Bueno, tenemos el evento, que obviamente, como no habíamos dicho antes, fue el pasado 24, 25 y 26 de julio. La creme de la creme de Otaku Motagno Argentina. En la cual además se cumplió el año desde la primera llegada de un anime singer a Argentina. Sí, la primera que se jugaron, el primer aniversario de que se jugaron. Trío, el anime trío o algo así le habían puesto. No, estos son el anime trío, pero el primero fue el hombre dorado. Bueno, a lo que nos referimos con el anime trío son el manga trío, digo, son Masaki Endo, Hiroshi Kitadani y Hironobu Kageyama. Y nuestro showman de turno, Ricardo Cruz, que no es nuestro, pero ya casi es nuestro. Casi que lo repatriamos el tipo este. Bueno, estas tres personas realizaron un show memorable, como acá les puedo decir cero. Y cualquiera de nosotros, porque tuvimos el otro día. Tuvimos firma autógrafo. Tuvimos, bueno, los primeros días del evento, los dos primeros días, firma autógrafos. Además tuvimos la convención estuvo muy surtida de nivel comercial, ¿no? Mucha compra-venta, mucho descontrol. También tuvimos la presencia de viejos conocidos como la gente de Retro Gaming. Grosa gente de Retro Gaming. Sección para los fanáticos del PAM, para los que querían probar la Wii, tuvieron oportunidad de hacerlo. A todo esto, que loca la gente estaba con Wii. Había poco juego de Wii. Básico, el que te viene. No, pues estaba probando el de box y también estaba probando otra cosa. Tenías el de tenis, el de box. Tenías uno de los básicos. Tenías algo para jugar que no sé qué carajo era, pero no le di mucha pelota porque no estuvo mucho tiempo. Juegan lo básico. Hacían pareja a dos y enfrentate a tu mejor amigo. También era lo de siempre. Sí, los juegos Wii Sports, a diferencia del anime, que ahí sí había gente que dejaba jugar super. Pero en la anime Cuba había un espacio más retirado, esto estaba medio mal puesto ahí. O sea, no daba para jugar. Yo el viernes hice algo muy malvado. Pero porque la odio a la Wii. La odio. Me hice el salame y aprovechando son controles inalámbricos, me puse en el medio de la pantalla haciéndome el partido mirando el programita del Anime Friends. Y yo sentía como la gente me gritaba, correte, salí y me pierdo. Y sentía del otro lado los ruidos de los bichitos que decían foul. Por mejorar nuestra relación con el público. Veo al tipo que ya me estaba por echar la mierda, que me miraba el que estaba a cargo de la Wii, y yo, uy, disculpa, no me di cuenta. Seguro, cúrtanse, Wii maníacos del orto. Como creo que como parte del karma murió de la 360. Dale, sí, la mierda. No, lo son. Renacerá. Bueno, también, como habíamos dicho antes, tuvimos secciones dedicadas a las proyecciones, que tuvieron material, digamos, nuevo y de buen nivel. Había cosas bastante nuevas. Tuvimos cosas, tuvimos mucho cosplay, muchos cosplayers. Todos participaban. Había muchos que estaban buenas y no participaron, como es de costumbre. Y había buenas que participaron también. Yo participé en el grupo Bleach con Carolina y Fede y... no nos enteramos siquiera si nos dieron mención honorífica, con eso te digo todo. Estamos hecho moco, terminó eso, que fue posterior al concierto, y nos fuimos al carajo. Yo todavía no entiendo el cosplayer que hace cosplay re trabajado y no participa. Eso todavía me lo tienen que explicar. Exhibicionismo, Sin talento. Exhibicionismo sin talento, porque no se la banca para subirse a la tarima, al escenario. No sé, no creo. Bueno, también tuvimos... hubo espacios dedicados a los fanzines, gente del rol, una sala de cultura japonesa, una para los fanáticos de los juegos de cartas, una para los hijos del pibe Potter, que se tuvo de más, pero bueno. Bueno, hubo... Era un puerto de costura. Una vez metí la cabeza dentro de la sala y había gente tejiendo, gente leyendo y nadie haciendo nada ligeramente divertido. De eso también voy a entrar en detalle, ¿eh? El cuarto de Potter. Bueno, también hubo comida, música y alta locura. También tuvimos charla con editoriales, que nos faltaron. Y pudimos aprender a fabricar origami, que no llegué, pero bueno, me hubiera gustado ir a los talleres de eso. Todo este contenido dentro de las paredes del gran Nichi Akuin. Qué buena escuela. Ah, cierto, bueno, ponle hasta el bingo. Yo entré al bingo. Al bingo anime, lo que tenía menos de anime y más de bingo que otra cosa. Era simplemente el jueguito, los cartoncitos y viromes, y nada más. Y la gente más inepta que vi usando la condenada, girando la condenada bolita. No sabe jugar al bingo, es un juego para viejos. Y si no se juega por plata, que ahí sí yo lo sé jugar. Yo sé jugar todo lo que se juega por plata. Menos ajedrez, te gané 3 veces seguida. No jugamos por plata. A ver. Bueno, todo esto lo pueden encontrar fácilmente en los panfletitos del evento. Pero acá vamos a hablar de cosas más contundentes. Punto 1. Qué groso evento. Si van a pensar que nos vamos a quejar sobre esto, la van a errar feo desde un principio. Esto no es el evento pasado. Acá vamos a alabar el evento. Vamos a empezar. La verdad detrás de todo esta cosa es que estuvo bárbaro. Gracias a la caravana organizada por Clover Fanzoom, no solo llegamos vivos, que es muy rescatable, y cómodos y calentitos, un poco tostados de abajo para arriba. Algunos más que otros. Estaba bárbaro. Acordate de lo que yo te conté, la visión de la muerte que tuve. Eso porque a vos te afecta, a mí no me afecta. No, a mí no me afecta, pero mejor prevenir que lamentar. Después de las chocas que hubieron esa semana en la ruta ya no necesitaba visiones. No, precisamente por eso. Uno de los choques que hubo esa semana, donde se mató media familia entera, justamente fue un vecino mío. No jodo, en posta, fue un vecino mío, con la hija yo iba a la escuela toda la primaria. La nieta iba conmigo fue toda la primaria conmigo a la escuela. El hombre este, el abuelo, se mató con la más de la mitad de la familia en la ruta. Y eso pasó el jueves a la madrugada. Y yo empiezo a hacer cuenta, la ruleta de la muerte acaba de terminar a 5 casas de mi casa. ¡Genial! Y acá donde la cámara enfoca a cero y de fondo se escuchan Pará, digo. Hagamos un homenaje a la muerte antes de que esto salga mal. Y en que, cruzando los canales, encuentro... ¿Conoces a Joe Black? Digo, perfecto. Y desde el inicio, que casi nunca la agarro desde el fucking inicio. La tendría que bajar algún día, pero esta vez la agarré del inicio. Película todo. Excelente película. película. Y gracias a que vi eso salimos, fuimos y volvimos todos sanos y salvos. Vos, porque yo estoy destinado a no morir por ningún tipo de auto. Mi familia muere en accidentes de tránsito. No nos mata otra cosa. No nos logra matar la edad. No nos logra matar la enfermedad. No nos logra matar la debacle zombie. No nos logra matar los duelos a muerte. No nos logra matar ni siquiera las tazas de inodoro que salen volando de una estación espacial y que caen en la cabeza matando gente inocente. Eso no nos mata. Nos matan los accidentes de tránsito. Y habiendo visto cómo carajo paró la ruleta de la muerte, créanme, mejor prevenir que lamentar. Y es por eso que él en sus pesadillas sueña con Optimus Prime. No, pero quizás con Optimus Primitivo. A ver, bueno. Dejando a un lado todo el tema de la muerte. Bueno, tuvimos el humor referido al coso, referido al evento. Pero vamos a entrar un poco ágil porque si no se nos va a ir la cosa a la mierda. A ver, ¿qué tuvimos? Tuvimos que chupar frío, pero... En el caso mío y el de H, no tuvimos que chupar tanto frío. El frío lo chupó él. El cual me recuperé en el hostel. Pero bueno. Ah, y menos mal que hice de... ¿cómo se llama? De scout para vos. Scouté varias cosas. Gallapones, boludeces y temperaturas climáticas. El chico se quedó frío y no dijo nada. Qué bárbaro. Pero... Bueno, como dije, te tuvimos que chupar un poco de frío. Pero no tanto. El paso a seguir fue la aterradora toma de temperatura o revisión de bolsos y lo demás para buscar alimento. Debo aclarar una cosa. Estaban anunciadas desde el principio. Todo lo que el evento se refería estaba dicho. Se va a tomar la temperatura, se va a revisar los bolsos. Si traes comida no te la vamos a dejar pasar. Por lo que quiero aclarar, si la llevaste, jodete por pelotudo. Si te la requisan, jodete por pelotudo. ¿Digo cómo pasó eso? Primer día, ninguna de las dos cosas. Segundo día, ninguna de las dos cosas. Tercer día, una sola, la comida. Lo único que hicieron fue revisar mochila y así nomás. Ni siquiera porque el segundo, el tercer, el último día entramos y tampoco nos revisaron, al menos a nosotros. No, yo como cierto amigo mío, Fede, ¿cómo te voy a escrachar, Fede? Se olvidó la entrada y me tuve que volver con él, porque él todavía estaba disfrazado de Junsui y yo solamente me disfracé el viernes, porque... Disfrazarse el último día del evento no copaba. Para tener que cambiarse y volverse a vestir de vuelta todo antes de salir, no copaba. No daba. Bueno, volvimos al hostel. Del hostel volvimos al lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Le requisan la mochila a Junsui y le sacan la comida. Qué buen titular para Crónica. Le requisan la mochila a Junsui. ¡Desastre! Le sacaron unas tostadas o papas fritas, no creo que le habían sacado. Bueno, a mí... John Sui trafica tostadas. Mi mochila, la cual se había llevado Haruhi, entre paréntesis Carolina, en su segundo cosplay. Haruhi la requisaron mi mochila, que era la más grande. La revisaron y no encontraron un socarajo. Y de adentro les aviso, había chocolates, masitas, caramelos, pastillas de menta... Hals, etcétera. Había tanta comida que podrían alimentar un país pequeño por una semana. El punto es que yo las hice esconder bien. La gente se lo va a revisar ahora. Había un tacho de basura al lado, específicamente puesto para tirar la comida requisada ahí adentro. Y si la encontrabas, te la podías llevar de vuelta cuando salieras. ¡Qué bárbaro! ¡Gracias! ¡Buenísimo! Sí, yo me caí tanto de la risa cuando la oficial rubia tenida, porque se notaba que estaba tenida el feo, aún con la gorra. Eso fue extraño, pero bueno. Esta mujer me parecía ser un malovato, salió y nos dijo eso. ¡Ah, qué copado! Bueno, nos vamos a la mierda. Bueno, volviendo a lo del tema de la temperatura. Como dijimos antes, no hubo. Pero también quiero aclarar, no faltó presencia médica. Hubo presencia médica en el evento. Para todos los padres que escuchen esto y se aterran de que no le tomaron la temperatura a mi hijo como prometieron y dejaron pasar una banda. No, hubo presencia médica. Primer día de cosplay. La presencia médica se hizo efectiva, ya que cierto salame disfrazado de un personaje de Basara, que tiene un mono y una espada muy larga, pequeños complejos sexuales calculo, no se puede hacer la del mono porque la de él es muy chiquita y necesita una espada larga para compensar. Bueno, dejando esto de lado, el salame... le clavó su larga espada de 2 metros de madera en la frente a otro pibe que estaba caminando por ahí. Calculo que sin querer, pero no voy a poner mis manos en el fuego por esto. y le abrió la cabeza con, le abrió la frente y le hicieron 3 puntos al pibe este. O sea, la presencia médica se hizo efectiva. Eso sí, la espada no se la volvieron a dar. Incluso dudaron en dársela en el momento de hacer el cosplay. A todo esto, en el cosplay, en el escenario, no hizo nada con la espada. No hizo nada que al menos valiera la pena mencionar. O sea, media pila, flaco. Bah, volviendo, dejando de sacar mano al evento. No, dejando de sacar mano al flaco. Bueno, como dije antes, sí, la cola del segundo día fue muy rápido. La presencia policial, por suerte, habilitó el evento muy rápido. No tuvimos que chupar frío al pedo. Pero también lo de la presencia médica y todo lo de la temperatura, creo que ahí fue un pequeña pizca de mente que si nos hacían chupar mucho frío afuera, íbamos a llegar con temperatura adentro. Bueno, iba a poder entrar más. Los últimos iban a llegar apenas para el concierto. Sobre la comida también creo que fue lo mismo, fue para agilizar el tema, ya que había una cola importante que se iba formando y crecía en cada segundo, entonces no daba. Igual, como este que la pasó, la puede haber pasado cualquiera sin demasiado problema. Realmente no sé si daba demasiado. La envolví en una bufanda. ¿Qué le das consejos a la gente cómo revisar o cómo esconder su comida? Pues lo del evento también pueden estar escuchando esto. Pero no saben cómo la envolví en la bufanda. Y no saben dónde estaba la bufanda. María Holly, la búsqueda de la casera, boludo. Si la empeorar, no va a mejorar la vida. Consejo de cómo esconder cosas, no hinches. Soy un smuggler. Soy un old smuggler, carajo. Bueno, también tengo que decir: el lugar elegido para el evento fue un barrio muy decente. O sea, el barrio estaba muy bien, a metros de la avenida. Podían habernos encajado en cualquier otro lado, lo tengo que recalcar, pero podían haber encajado en cualquier otro lugar infernal. No tanto, estamos a 10 cuadras del abasto, lo que significa que estamos a 10 cuadras de las calles más peligrosas. No, estamos en las calles más peligrosas de Buenos Aires, de esa zona. Peligroso. Acá a 3 cuadras tengo una villa, acá ya tío, un metro hay otra. En el hostel, a vos no te lo advirtieron, dijeron, si van a salir de noche, quédense por la avenida. No vayan mucho por las calles que rondan por ahí, porque en especial cerca de la escuela. Bueno, pero eso es puro criterio mental de uno mismo, no necesito que ni me lo digan. Qué higiene que tiene Buenos Aires, boludo. Las pilas y pilas de bolsa de basura. Eso ya lo habíamos tratado antes, Dios. No está copada. Para todo lo que no haya ido nunca, no está copado. No lo tomen como un sueño inalcanzable porque no está bueno. A ver. Bueno, cuando entramos a la escuela, el panorama nos sorprendió realmente. No tuvimos una importante... ¿Cómo lo puedo decir? Veníamos con un perfil muy bajo de lo que iba a ser el evento cuando nos enteramos que iba a ser en una escuela. La idea fue general, así. Sí, bueno, eso el nombre tampoco me afectó demasiado, pero... Mal utilizada la escuela, muy mal utilizada. No me gustó cómo fue utilizada. Estaba todo muy, muy separado y al pedo. A mí especialmente me gustó porque estaba muy separado y al pedo. O sea, era separado pero era espacioso. Y más que nada era para la circulación, porque si aglomeraban muchas cosas, tenían que hacer que la gente se moviera más. Y también iba como una de las medidas para lo de la gripe A. Pusieron stands en la zona de la cafetería. Eso estuvo muy mal hecho. No quedaba otro lugar para meter eso. Sí, quedaban, había pisos y pisos y pisos donde poner cosas. Sí, pero no estaban destinados para eso. Ah, pero de vuelta, muy mal utilizada. No, es especialmente por eso. Donde hay una cafetería es poco inteligente. Tenés la gente que está ocupada mirando cosas y la gente que no sabe dónde miércoles empieza o termina la fila para comprar algo, que está muy sobrevaluado y condenadamente... La fila tenés mínimo una hora, media hora de espera en el momento pico. Sí, va a pasar de cualquier manera. Bueno, como se había previsto, el evento tenía gran parte al aire libre para evitar todo el tema del contagio de la gripe A. Parte que no hubo tanta parte al aire libre. O sea, tuvimos mucha parte al aire libre, pero tampoco fue la pavada, era una escuela. La gente no da clase abajo de la lluvia. Otro pequeño detalle. Genial, el que entra sano vuelve enfermo, porque la parte del aire libre es la que, te digo, está el remolino de viento helado ese que tuvimos el viernes. está obvio, si ya se veía la tormenta, había frío, era obvio que si había parte libre te iba a volver medio mal. Segundo, llueve, que era muy probable. La pasamos muy cerca. O sea, aire libre. Medio como que ya estoy podrido que el aire libre tiene que ser en verano, cerrado en invierno, la gente no lo entiende. Pero la otra vez estamos en ahí y nos cagamos de calor igual. Yo, o sea, en cualquiera de los casos prefería el lugar cerrado, pero con aire acondicionado que funcione bien y grande, nada más. Pero el aire acondicionado explota, era el pedo. La otra vez donde estábamos era un galpón de chapa, donde el sol pegaba constantemente la chapa y calentaba todo adentro. Eso fue un lugar muy mal elegido. No, realmente la parte que estaba adentro era la más fresca y la de afuera era la más calurosa. Eso era la parte de donde tenías el mini cine privado ese que usaban como teatro de proyección y toda la boludez. Esa parte tenía aire acondicionado. Ahí sí funcionaba bien el aire acondicionado. Tenía, pero el resto del edificio la chapa calentaba y había un calor insoportable. Y afuera no tenías nada que te hiciera sombra. Bueno. No me serví para el debate. Nada abierto no sirve. Tenés calor, ya está. A ver, bueno, siguiendo con lo del tema del colegio. El evento fue realmente subestimado por el lugar donde iba a estar, pero por sorpresa para nosotros, por buena sorpresa, el lugar dio mucho más de lo que se esperaba. Sí, Retreme estaba en una sala de 5. Sí. Bueno, casi toda la totalidad de la escuela fue usada, o gran parte de la escuela fue usada para el evento. Los expositores colocaron los stands de forma ordenada y vistosa, sin joderse entre sí, o por lo menos la gran mayoría sin joderse entre sí. Nos patrocinó un escenario al aire libre, chiquito el escenario, pero rendió para lo que tenía que servir. Y tuvimos las aulas de la sección, que esto es lo que hacer o la revienta, que tiene que subir escalera, dedicadas a partes de proyecciones, charlas, eventos varios, ayuda a cosplay, todas cosas que vos tenés que hacer sin que te joda el quilombo. Que está muy bien que estén retirados, por más de que él diga que no. Las de rol y las de juegos de cartas, que realmente son los que más se quejan con el tema de música. El Cosplay Help estaba en uno de los últimos pisos del edificio más lejano al escenario. O sea, no. Después, cuando se dieron... Sí, ¿y cuántos pisos habían habilitado? 3. Estaba en lo último, pero estaba en la parte más alejada. Tenés que hacer 4 o 5 escaleras para llegar hasta ahí. Y un camino bastante molesto, de paso, por entre medio de los stands que están enfrente de la cafetería donde hay amontonamiento de gente. Y si tenés un cosplay plegado, como el señor que estaba disfrazado de Radamantis, de Caballero Zodíaco, que tenía alas y cosas por todos lados de cartón, pasar por entre medio de eso habrá sido comodísimo. O sea, a eso voy. Tendría que haberlo dejado como el tercer día que lo cambiaron a la parte donde estaba la sección de firma autógrafo del Cosplay Help. O sea, no era tan complicado dejarlo ahí. El tercer día era... O sea, estuvo bien que lo pusieran ahí porque ya no le iban a utilizar ese lugar. Pero no podían porque después, si estaban los cofres, los iban a tener que sacar. Y se iba a complicar para cuando fuera la firma de autógrafos. Volví a insertarlos otra vez cuando tenía que hacerlo de la firma de autógrafo, que moverlos el último día. La firma de autógrafos estuvo relegada a un lugar que era un depósito de gimnasia. No sé si notaron eso. O sea, meter a los 3 artistas japoneses, a los 3 cantantes grosos esto, en un depósito de gimnasia con una mesa de cuarta, medio como que para mí me fue una patada en los huevos de ver eso. O sea, lo único que voy a criticar fue esa disposición de espacio importancia. Se han hecho cosas peores. Acá no tenemos un stand de oro para tenerlo los 3. Se metieron donde lo pudimos meter. Un grupo de plata. Bueno, también, como dijimos, teníamos los cosplayers que tenían su propio espacio. Obviamente gran parte del evento se realizó dentro de la escuela. Por lo tanto, el poco frío que había el sábado y el domingo se soportó muy bien. Hacía calor. La masa de gente tira calor. La masa de gente tira mucho calor. El sábado ya hacía... Después hizo sol y si estabas afuera no tenía frío. A la noche te pegaba como palazo, ¿no? Como se colaboraba mucha gente ahí, no, tampoco lo sentías porque ya estaba mucha gente. Pero antes del concierto no. No, pero la gente estaba ahí desde las 6 de la tarde ya esperando meterse para el concierto. Sí, empezaba el frío. Bueno, y por supuesto, como era una escuela, teníamos baño a patada. Tenemos baño aparte de los que había traído. No te rías porque es un punto importante. Por lo general la gente se queja de esto. A mí me sirve. A pesar de que no lo sucede, todo re bien en este evento. No, sí, sí, yo. Espaciosos para poder subirse los pantalones de Shinigami y hacer cosas que no voy a describir. Baño en la escuela. Está bien. We'll be right back. por supuesto, todo lo que sumamos antes conlleva que el lugar era infinitamente, como dijimos antes, infinitamente superior al anterior. Un punto de vista, pero no voy a discutir que era mucho más grosso. Bueno, también teníamos muchas escaleras y divisiones, pero por lo general estuvo bien plateado. Los stands de venta estaban al frente y tuvieron sus propias salas, mientras que todas las demás fueron destinadas a los torneos, las charlas y bla bla bla bla bla bla. A mi parecer, yo sigo diciendo, fue muy cómodo. Ah, y más importante que todo esto, como la gran actividad de salas que había, había algunas que no se utilizaban todo el tiempo, y eso te brinda un lugar para descansar, que eso muchas veces se subestima en todos los eventos, poniendo una silla en el medio de algún lugar, en el medio de todo el quilombo, cuatro sillas locas para 16 millones de personas. Acá tuvimos un lugar para tirarnos y morir en paz por unos minutos para después revivir grosos. Una de esas salas era la sala de actividades varias, la cual hacíamos el bingo anime, la encuesta anime y todo, cosas que te daban cierto puntaje que podías intercambiar en la tienda de Yamato. Lo cual eran pines y otras boludeces varias, las cuales ni te podrías gastar si quieren considerar hacerlo. Pero la sala de actividades varias fue retitulada en el último día por gente muy hábil y elocuente por la sala de la paja, el salón de la paja directamente. Gente muy pro que lo hizo y me ganó de mano, porque yo lo pensaba hacer. Me ganó de mano, lo pensaba hacer yo. A eso. Y después estuvo la sala de Rolly Warhammer. Ah, sí, sí. No, pero la sala de Rolly Warhammer está bien. Bueno, a ver, bueno, el tema de las salas cerradas también nos proveyó un alivio a la hora de realizar charlas, cursos y proyecciones, que fue muy agraciada la sala de proyecciones. Estaba en el primer piso, pero estaba totalmente contraria a todo el quilombo. Bueno, cerrada. Sí, sí, estaba en un buen punto. En otro piso, al lado, teníamos la sala de los fanzines. No, era el otro. Esa era la sala de proyecciones. Y venía la cosplay help, estaba al lado. Al frente. Era, la sala de proyecciones estaba en el segundo piso. La de los fanzines estaba en el primero. Estaba justo arriba, justo abajo de la sala de proyecciones. Y la de Harry Potter junto a la de... La de Harry Potter estaba en el tercero. La de la gente que participaba del evento como ayudante. Tres planos que no sirven, pero no importa. No sé qué había atrás. Estamos. También voy a dar un punto por generar la sala de Harry. Los fanáticos entraron en su cueva y no salieron durante todo el evento, lo que me pareció bárbaro. No sé qué hacían ahí, excepto cero miró. Como dije, gente leyendo, gente tejiendo y gente dos o tres jugando al truco, si no me equivoco. Con eso le digo todo. ¿Truco de Potter? Creo que eran las cartas españolas. Las cartas españolas de Potter. Pues si no, no sirve. Despropósito de sala. Acá llegó el plano, a ver. ¿Qué había al lado de la sala de proyección? Bueno, empecemos con esto. Piso 1. La proyección estaba todo para proyecciones, esa parte. Sí, ya sé, pero enfrente que había. Enfrente había algo. El cosplay help. Y bueno, ¿por qué me dijiste que no cuando te dije que estaba el cosplay help? Micrófono. Piso 1, número 17, actividades varias, cine y TV, juegos, talleres. Piso 18, fanzine, expo. 19, cosplay help, esto es en el primer piso. Piso 2, sector de torneos oficiales de cartas y pelotas varias. 21 camarines, que nunca lo vi en acción. Eso era el cosplay help de otra forma dicha, pero no creo, era un camarín de otra cosa. 22, sala de proyecciones. Ah, estaba en la sala de... la sala de la administración. Piso 2, sala de proyecciones. Piso 3, tenemos el cubil del staff en el número 23, eso no estaba ahí. Sala temática... ¿Sí estaba? Sí, tenés razón. Sala temática de Harry Potter estaba al lado del cubil del staff. Sala temática... para protegerlos. Sí. Sala temática cultural japonesa y sala de rol, que es justamente donde nosotros pasamos la última siestita de la tarde ahí. Y eso fue en el piso 3. Sí, gente, la sala. Bueno, flor de quilombo de cosas varias que se vio. Pura carne friki dando vueltas por todos lados. En los stands se podía encontrar de todo. Curieco, gallapones, gorro, aguante mi gorro, ropa, accesorios, modelos para armar, cartas, series de anime, dorama que nunca se ve, armas, fanzín, quilombo, pins, todo cosas muy zarpadas, un aire de consumismo terrible, Pinbaker. ¿Quién no tenía un pin de Pinbaker? Yo. Rivales de Rosario Pins. Peacemaker, ¿hace cuántos años que está? No sé cuántos años está Rosario Pi. No, Peacemaker. Pero... estábamos en Tokyo Weekend, ya estaba. Tokyo Weekend no fue hace tanto. Tampoco antes, creo. Pero no sé desde cuándo hace que está acá, bueno, así que no te sé decir. Rosario Pi tampoco. Medio dos. Bueno, de los stands aparentemente fueron los más bendecidos a cuestiones monetarias la gente de Neo Tokyo, que vendió figuras carísimas como si de churros se tratase. Acá tenemos a alguien que sufrió el encanto de Neo Tokyo. Neo Tokyo, mis grandes amigos de Neo Tokyo, qué gente tan grosa. Te ponían los tres personajes más grosos de la película Final Fantasy, Cloud, Vincent y Sephiroth, en precio especial de 300 mangos, o te lo vendían a 150 cada uno, cuando cada uno de estos por separado cuesta más de 200. ¡Gente tan grosa! A mí me vendieron un Lelouch de Code Geass, que yo lo había visto en el evento pasado, la Animeku, a 270, y yo lo pagué 80 con ellos. ¡Gente zarpada! Gente amiga del fan. Gente grosa. Lo que no le llevé a ustedes no sé qué fue. Lo poco que no le llevé a ustedes lo compré de otra gente que tenía más o menos la misma onda. Dense cuenta, la oferta en los eventos sirve. A ver, como dije antes, la gente de Neo Tokyo. La gente de Confusion Store, que tuvieron que renovar varias veces su dotación de gorros, porque la gente agarraba y se los llevaba. No lo terminaron de poner en la pared, que la gente los pedía. O las bufandas. Las bufandas también. Las bufandas de gatito que cuelgan de tu cuello, estaban recopadas. Sí. Y si sos muy chiquita, la puedes usar en el cinturón y parecer que sos de Saki. Los amigos del stand de Mi Colección, que esto es de aplaudir a los tipos, esto, porque tuvieron una de las técnicas de venta más agraciada de todo el cosa, de llamativa de todo el evento. O sea, eran una sola página amarilla que ofrecía cosas constantemente y a precio que ni ellos tenían idea de lo que estaban ofreciendo. Que como para todos los que no sepan, la gente de Mi Colección vende gallapones. Y acá yo tengo que prohibir la oferta de gallapones que tuvieron, que ofrecían gallapones, dos arcones llenos de gallapones. Decía, gallapones de 2 pesos. Y vos tenías que entrar y revisar y buscar tu gallapón de 2 pesos. Y entre la sarta de gallapones de 2 pesos, que no encontré ninguno porque se lo habían llevado todos, había de 6, de 25, así que, pero vos entrabas ahí y ya te llevabas algo. Yo me llevé mucho. Yo ahí saqué la creme de la creme de la creme. No, la creme de la creme de la creme de la creme saqué ahí. En el stand de al lado yo compré una Konata, que en el evento anterior estuvo a 400 mangos. Yo me la llevé a 100. En este stand encontré una Yuna por 180, y una Yuna de vinilo, de poner la escala a un sexto, uno de 6, una escala grosa. Pongo 6 de alto y tengo una Yuna tamaño real, lo cual sería muy interesante, pero no. La cosa es así, me la llevé a 180. Busco en internet, vale casi $150. Saquen la cuenta, gente, lo que les acabo de cagar. Porque esta gente pretendía cagarlo a uno, y en realidad uno lo estaba cagando a ellos. Es re loco. No pretenden cagarlo, pues es negocio, no te pretenden cagar. Las bolsas de oferta decían, la bolsa tenía 350 mangos escrito en fibrón, lo cual yo calculo que la bolsa la compraban por 350 mangos y no sabían qué carajo era lo que había dentro y no sabían qué valor tenía y lo ponían en lo que se les ocurría. No tenían ni idea de cagarte. Porque no sabían el precio, te lo trataban de cobrar más de lo que ellos pagarían por eso. Ese es el concepto. Igual le salió mal, pero gracias, gente. Estuvo muy copado lo que les compré. Yo les compro así. Algo siempre les llevo. Te regalaban después de tu gracias. Salvo lo mismo que se lo llevaron todas a mi mitad del evento. A ver qué más tenemos. La gente de Music Game, que vendieron juegos locos que tenían, bastantes títulos. La gente de Blue Samurai, que tampoco se quedó muy atrás. Estoy seguro que vendió más de un arma muy interesante, porque había armas muy interesantes en el stand de Blue Samurai. Una hermosa katana larga de mango invertido al estilo cimitarra, que estaba muy copada. No sé si llamar las garras de Wolverine, pero las garras. Es uno de los modelos que se vende, es una nudillera con las garras hechas. No era tan caro. No era tan caro. Yo no sé, si me das el par no es tan caro. Si me das una sola es un poquito caro. Pero con una no te alcanza. Para 220, sí, te la creo. A ver qué más tenemos. Y como era de esperarse, no hubo incidente de ningún tipo. Porque, bueno, para los que ya participaron en el evento, sepan que acá no es este tipo de gente. Acá está todo bien con todo el mundo. Porque en el momento en el que te hiciste el pija por algo, o intentaste afanar algo, medio evento se dio vuelta. Y bueno, estimado. Exacto. La furia del fan, la furia del otaku, la furia del friki, no tiene comparación, en especial cuando están todos juntos. Porque se potencian scores, la gente se la recree, muchos saben posta, muchos están armados. Aunque a cierto salami como Hanamichi le trataron de manotear en la fila. El autógrafo le trataron de manotear cuando estaba pasando, le trataron de manotear toda la bolsa que tenía. El salami iba con muchas bolsas y las estaban manoteando todos. No podía llevar tanto en un evento, pues no hay que abusarse del carisma del público. Está todo bien con todo el mundo, pero no da para andar llevando dos licotes de oro en el brazo. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, la gente de mi colección no quisieron aceptar mi grandiosa oferta de me llevo todo por 10 pesos. Sé que lo van a lamentar en algún momento de su vida. No es este momento, pero... a ver, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más tenemos? Bueno, se vendieron muchos parches, muchas mochilas. La gente de Beatmakers lucró de lo lindo. Digamos que fueron los vendedores del evento, porque realmente creo que soy el único que no tenía un pin de Beatmaker. Bueno, qué mal que haces. Sí. Algunos estaban buenos, otros ya eran... O sea, yo no soy mucho así de comprar pines, pero algunos llamaban la atención, otros ya eran muy repetidos. Y se va, tenés el pin de la serie, ya fue. Yo me llevé uno que ejemplifica toda mi personalidad. La barra de opciones de los juegos clásicos de RPG en la parte señalado la sección de Attack. Suficiente. Bueno, también un saludo a la gente de Punto Aquelar, de Punto Amarre, que era la que vendía todos los parches y las mochilas y toda la boludez. También vendía los doramas. Cosa muy loca encontrar en un evento o alguien que venda doramas. La gente se debe pensar que no se los llevan. No, créeme, hubo una pareja malintencionada que me sacó lo que yo había elegido antes. Le dije, flaco, separame un no dame canta baile. Cuando llega la hora, los tipos se dan, cuando llega la hora de pagar, después de estar 3 horas revisando y preguntarle al tipo qué querían, che, dame lo que te pidió el flaco este. Y es la única que me queda. Ah, pero nosotros estábamos antes, digo. Qué gente sorete. No, estaban antes. Bueno, aparte de todo esto, todos los stands, o la gran mayoría tenía pins, la gran mayoría tenía gallapore, como siempre, como en estos eventos. O sea, económicamente el evento les fue bien. Y finalmente, no puedo cerrar este tema sin dar un cordial saludo y alabanza a la gente de Anime Action, que siendo una cosa loca que no se veía hace muchísimo tiempo, porque yo este tipo de stand no lo veía hace muchísimo tiempo, la presencia del stand que proveyó los fanáticos de modelos originales de las mejores sagas de mech del mercado. La primera vez que un stand dedicado a mechas de todo. No, la primera que lo ves vos. Yo ya he visto 3. Pero esto hace muchísimo que no lo veía. Eso sí, el tipo tiene una estrategia el cual muchos comerciantes la llaman destinada al fracaso. El tipo solamente traía lo que a él le gustaba. Punto. Gustaba eran las cosas más populares y las cosas que muy pocas veces puedes encontrar fuera de lo que no es el internet, y además más que nada a un buen precio. Un buen precio. El tipo tenía Evangelion, Macross, Gundam. Gundam. Oye, bueno, si no tenés algo de Gundam, es medio que sos medio pelotudo, pero bueno. O sea, y hasta ahí. Y después de eso tenía boludeces que le gustaba tipo Final Fantasy y otra serie capaz que vio. No, también tenía un par de cosas de Gaigar. De vuelta, cosas que a él le gustaban. Sí, cosas que a él le gustan. Cosas que le gustaban. Únicamente eso. No viste. A mí me parece bárbaro. No viste una Sailor Moon ni a palo, cosa que yo no lo quería ver tampoco. Pero no me parece, ejemplo, no me parece el stand apropiado para tener ese tipo de cosas. Además había mucho. Keroro Nogunso. Keroro de Bandai. Había muchas cosas, pero igual son, no son, digamos, maquetas o pagallapones que vas a encontrar generalmente en otros stands. Es algo loco, lo que tenía lo tenía él, nada más. Es así. En masa. Varias cosas de las que vio el flaco yo las vi el viernes en otros stands. No duraron mucho, porque tenían un poquitito más baratas. Aviso. Sí, pero tampoco la pavada. Flaco, es una diferencia, el tipo tenía demasiado stock. Se jugó la vida con todo lo que trajo. Creo que vendió la mitad de todo lo que trajo. Fue muchísimas cosas que ya no las tenía. Vos te fijás ahora en la página del flaco, que todavía las vete por internet, que tiene. A cuando ves la lista del flaco, te das cuenta que el flaco realmente hizo precio. No se zarpó. Vendió barato. Y vendió muchísimo, por ahí un montón de cosas de ahí que ya no las tiene más. Y ahora agregó un par de cosas nuevas. Barato, el premio se lo lleva el panameño. ¿Cuál es el panameño? El que estaba en el hueco de abajo, en la cueva, en la gruta, el último stand a la izquierda. Ah, el que tenía la rey gigantesca la, sí, hecha, sí, diseñada sí. Por Gyunya Yamacitas. El ese. Sí, el que vendía su larga lista de Revoltech, el que estaba al lado del stand de mi colección. Sí, que en su momento tenía todavía más Revoltech. Y que yo vi cómo volaron el primer día. Tenía creo que la mitad de la pared de alto. Volaron el primer día. Tenía precio bastante bueno. Sí, el tipo vendía el dólar panameño, lo que no se daba cuenta que el dólar panameño le afana un montón de guita al dólar argentino. Por lo tanto, el tipo perdió más guita de la oferta que hizo, perdió 30 veces más guita y no se dio cuenta. No estoy seguro. El tipo se fue. El tipo el domingo no volvió, le cayó la ficha para mí el sábado a la noche y agarró todo y se fue. Sí, había vendido mucho, no tenía así como para ofrecer mucho. Bueno, no lo pude confirmar, pero también había muchos stands que tenían manga de tipo de que acá no se consiguen. La revistería. Los arte exportados, nacionales, muy exportados. Muy exportados, muy caros. Norma, Glenat, Ibrea, patada, pero tenía más que todo Norma, Glenat y la otra española que no me sale el nombre en este momento. Y Bis, tenía bastante de Bis. Planeta. Esa presa es de acá. De España. Planeta de España. Igual una lástima, porque tenía muchos títulos que estaban muy copados, las jodas, que eran muy caros. Muy caros. Keroro valía 55 mangos y no me da. El tomo 1 valía 55 mangos y después del 1 al 8 creo que valía 45 y después volvía a subir. Pero no me da. Ven por ahí, Vita, Rumble, Perfect. ¿Cuál es Perfect? Si mal no recuerdo. A ver qué tengo. Miren los catálogos de Planeta, Norma y Glenanti y se van a dar una idea, pues estaba todo. Fue mucho stock. No puedo asegurarlo, no sé cuánto habrán vendido. La joder que estaba caro. Bueno, también. La parte de los fanzines también había gente que vendía los fanzines, que no sé qué también les habrá ido, porque estaba en un punto medio complicado para vender y la gente no llegaba y echaba con la intención de comprar algo. Gracias por mencionar los fanzines. Nuestros viejos amigos de Rosario, mencionalos vos. Obviamente a la gente de la UFA, que le quiero dar un saludo. Que renovó la página la gente de la UFA, según lo que me estuvieron diciendo. Miren, la gente de la UFA estaba en ese lugar y de vuelta, era un lugar tan escondido que entramos de casualidad porque había una rana de René parlante que jodía al público. ¿Qué era esa la rana? Por el único motivo que entramos. Para ver qué mierda había ahí nada más. Pues vimos la rana y fue re loco. Realmente, eso tendría que haber estado en alguna parte del stand de coso, en alguna parte de los stands de venta, ¿no? Era un buen lugar para ponerlos ahí. Aprovechado el espacio para muchas cosas. No, es su caso específico. Caso específico, de vuelta, cosplay y toda la mierda que mencioné antes. Habían cosas que realmente tenían que haber estado en otra parte. También se llevaba a cabo lo que era el concurso de dibujo, de manga y de cómic. Pero eso se puede haber hecho en los sala libre. No, pero tenía que estar cerca de la gente que coordinaba lo que era la parte de fanzines. En el mismo edificio. Salón. Podían haberlo hecho un piso más de arriba. una sala más grande, tipo cambiemos a la gente que no hizo nada de Warhammer, un solo flaco y dos mirando, y el tipo que enseñaba, y nosotros dos que estábamos ahí para descansar. En el momento en el que estábamos nosotros, yo pasé un día en un momento en el sábado cuando fui para arriba y había gente ahí adentro. Bueno, torneo importante, y los otros eran torneo de cartas más estrambótico, no conocía a nadie, y dos o tres jugadores con mucho. Yo estoy seguro que siempre hay, nunca falta. Si hay acá muchos, allá debe haber. No se gastaron ni bien, aparentemente, porque yo nada los vi. A ver, ¿qué más tenemos? Hubieran movido a la gente del PAM, que es así que estaba el pedo. No entiendo qué hace la gente del PAM en este tipo de eventos. Hubieran movido la mesa del PAM y lo hubieran dejado ahí. Realmente había una máquina que hace poco se había lanzado al mercado y la habían dispuesto ahí para probar. Alche, de vuelta, ¿qué carajo tiene que ver una máquina de PAM con este evento? Absolutamente nada. ¿Y qué hace entonces ahí? ¿Por qué no carajo está en la entrada donde jode menos? Es más, ¿por qué carajo no está en el subsuelo de la entrada? Que ahí iba a romper menos la bola. Lo hubieran puesto en el lugar de los baños químicos y los baños químicos lo hubieran puesto arriba. Digo que hubiera sido más mucho mejor eso. No, también había baños químicos arriba. Había baños en todos lados. Yo lo hubiera puesto. Pero no era químico lo que estaba arriba. Yo creo que lo hubiera puesto, ¿sabes dónde? En la cafetería, en la inútil cafetería. Ahí lo hubiera puesto. No entraba más gente ahí. Hay mucha gente ahí dentro. Ya no entraba más gente. A ver. Bueno, y para ir cortando con todo el tema de venta, porque parece que nos está moviendo el metal en todo esto, vamos a recalcar una cosa. El tema de la cafetería, como he dicho, Cero. Ahora, esto es para todos los que no hayan ido nunca, o para los que hayan ido seguido y ya conozcan el tema. Yo, en lo particular, no recomiendo comer en el evento. No porque te haga mal, no porque sea caro, que es caro. No porque sepa mal. No lo recomiendo por el simple hecho de que vas a estar en un lugar moviéndote constantemente de arriba para abajo y no te conviene estar muy lleno. Está el que come a dos manos y no le hace nada. Yo no lo recomiendo. No sé qué tanto habrá metido. Pongámoslo de esta forma: el ramen te lo vendían no menos de 15 mangos, cuando en realidad cuesta menos de 8. Está más del doble de lo que vale casi. Pero el precio de esto. Siempre en el evento es así. Te comes un ramen 15 mangos, te tomas una gaseosa 5 mangos. En algo que no te duró ni 5 minutos gastaste 20 mangos. Que después vas a terminar vomitando en la línea de pogo o en el tumulto del concierto, pues están todos tan apretados que no hay espacio físico ni siquiera para tirarse un pedo. Por eso recomiendo no comer en el evento, pero es algo que muchos aprenden con el tiempo. Ah, y sobre la misma parte del tema de la cocina, no es que está mal ubicada, sino que la cocina de la escuela ya está ahí y no la podemos mover. Hubiera estado ocupada a moverla, pero no la podemos mover. Yo dije, muevan los stands de ese lugar que ocupaban espacio inútilmente en ese lugar y los hubiera puesto en un lugar mejor, que había a patadas lugares para ponerlos. Yo te digo, la cafetería estaba donde no se la puede mover, porque ya está ahí, vos dijiste, está bien. Y a segundo, esa es la segunda cafetería, había otra que estaba en el primer edificio, en eso no te enteraste. ¿Y la que estaba en el coso? Está cerrada. O sea, estaba cerrada al público porque no la querían tocar. Esa era la cafetería más chota que la que nos dejaron usar a nosotros. Había una en el primer edificio, por lo que me dijeron. Claro, yo que sé. Igual no da subir hasta el cuarto piso para comprar algo de comida, ¿no? Estaba en el primer piso, arriba de Retro Gamer, creo que estaba. Ah, ya sé dónde decís vos, sí, vendría a ser lo que estaba arriba de donde dejaban las armas. Sí, ya sé dónde decís vos. Pero por ahí dijeron que había una cafetería segura. Pero ahí me parece que pusieron todo lo que era la parte de... No el cableado, las enfermeras y toda la pelotudeza. Me parece que estaba ahí. Pues requerían de carilla y toda la cosa. Segundo, teníamos mejores cosas. Podrían haber contratado a la gente de la escuela que viene a hacer en la Anchia de Gakuen cada tanto los fines de año. Pues ahí tenés los choripaneros japoneses, que eso es re loco, pero... ¡Choripaneros japoneses! No, es posta. Tenías la gente que hacía el manju, que ahí incluso vi un par de los elementos tradicionales para hacer manju repartido por la escuela. en la parte donde estaban los en la primera tanda de... Mira, antes de ondear en este tema, yo te voy a decir, no estoy muy seguro, pero me parece que casi nadie de la propia escuela asistió al evento. No, te puedo decir que estás completamente seguro de eso, es casi comprobado. Te puedo decir que está casi comprobado que no había nadie de esa escuela. Gente amarga, por cierto. Era, que quiero trabajar, te quiero ayudar y nada más. Sí, ni siquiera. Te damos las llaves y no rompas nada. Y de vez en cuando vamos a mandar a alguien en las primeras horas del día para que controle. Y en las últimas horas para que se llame. Pobre del destino, el pobre infeliz que vio que rompieron algo y lo tuvo que reportar. Sí, básicamente. No, pero ahí me contaron que cada fin de año tienen cosas tan zarpadas. Y tienen realmente las cosas para hacerlo y en masa, porque ahí alimentan no solamente a los chicos de la escuela, sino también a todos los padres y parientes que van a los actos de fin de año. La escuela estaba muy bien. La escuela realmente está trabajando a full en ese momento y tienen la gente para hacer la comida necesaria para todo, para todo el público. O sea que el anime hubiera sido un chiste para ellos hacerlo. Si la gente hubiera, del Anime Friends, les hubiera molestado en preguntar o pedir. Copado, capaz se coparon directamente. Sure, so na ku. referencia a las habilidades que a las actividades que se podían realizar, hubo aciertos y fallas, como en todo evento. En general los horarios se respetaron, en general, siempre se caga algo, siempre se atrasa algo, siempre se suspende algo. Sí. En realidad no se comieron, se pasaron para la parte de cuando estaba lo del cosplay, lo de Yamato cosplay y lo de el recital. Y todas se hacían en el otro edificio. Todo el itinerario del viernes se cambió porque abrieron más tarde. El del sábado se movieron un par de cosas del lugar porque no había gente interesada o porque directamente ni se molestaron en promocionarlo y por lo tanto no hubo gente que supiera. Como lo de el anime Vico, que el sábado se fue a la bosta porque no sé qué quilombo se armó. Hubo gente grosa y gente que tenía que haberle pegado un tiro en la cara. Pero hubo gente grosa. Respeto que hubo. A ver, en la sala de proyecciones se pudo ver gran cantidad de series y películas bastante actuales, como Skycrawlers, que yo no considero una película para ver en evento porque realmente te duerme un poco. Shin Mazinga, que sí, re para darle al evento. Se pudo ver un poco de Macross Frontier, de Full Metal Alchemist Brotherhood, Hellsing Ultimate, obras que yo pensé que no iban a pasar nunca y menos en un evento porque se van muy a la bosta. Es Buenos Aires, no es Rosario, no están tan puritanos como nosotros. No, pero igual hay cosas, nada. Sí, me va a decir que la última oba de Hellsing está para pasarlo en un evento, se van muy a la mierda. Pero por supuesto que va para pasarlo en un evento. El punto es, ¿quién se va a molestar en sentarse a un evento a ver eso en vez de disfrutar el evento? Claro, a los que le gusta. No, también se pudo ver las últimas obras de Lupini con, y siempre vemos algo de Sailor Moon, de Naruto y de Dragon Ball, porque es un evento de anime y sin eso no vamos a ningún lado. Bueno, también hubo actividades como el anime bingo, que como dijimos después del quilombo se suspendió. Error de la dirección, calculo que tiene que haber puesto más dirección en esa parte, ¿no? Sí, ya sé, pero el del sábado te digo. ¿El sábado yo estuve? ¿Fue el del quilombo que se suspendió? No se suspendió. Se hizo. El punto es que se acabaron los cartones y se hizo una sola tanda de gente y quedaron como 20 afuera. Era por eso. Se hacían parejas o grupos. Eso sí, terminó y los que estaban ahí estaban tan al pedo que se pusieron a hacer quilombo como si fueran estudiantes de quinto en el último día de clase antes del viaje y a empezar a azotar los bancos. Nadie vino a romper los huevos a ver qué carajo pasaba ni averiguar tampoco. Después solos por su cuenta se fueron calmando y se fueron yendo. Yo me quedé ahí cagándome la risa de cómo revolían los bancos y gritaban pelotudeces tipo... Pero bueno, ya te imaginarás. Voy a que egresado. Bueno, faltaron los talleres como ser el de escritura, el de origami y de bases. Aunque el de origami, el tradicional y el... Y vendría a ser el viejo, fue afectado por el tema del concurso de cosplay y de los horarios. Tiene un horario muy choto. Es así, posta. Estaba puesto justo al horario del inicio de... Uno estaba puesto al horario de inicio del cosplay de Yamato y el otro estaba puesto al horario de inicio del anime que... O sea que no daba. Bueno, acá tenemos otro problema. No podían haber largado más temprano. Esto realmente se podía haber largado más temprano porque muchos de esos salones estuvieron haciendo huevo durante toda la mañana. Especialmente el domingo cuando no se hizo casi nada a la mañana. Gente jugando rol hubo. Fui testigo de los inicios de un par de partidos y la final de la batalla de un partido de Warhammer. Oh, qué cosa tan divertida que vimos, boludo. Que fue divertidísimo. Yo no esperaba, no estaba jugando y no esperaba ver otra cosa. Yo ya había visto jugar Warhammer y se juega así. Gente, ya sacaron el Warhammer Online. Déjense de joder. Y segundo, ¿no es más divertido jugar un Warcraft, un Total Annihilation Kingdom o algo por el estilo que hacer justamente eso con una regla, un semicírculo gigante y una escuadra y 800 dados inútiles que usan una sola vez en el momento y una catapulta a la cual tenés que acordarte de ponerla en la posición correcta de cargando o ya haber disparado porque si no te descuentan puntos? Gente, va. Increíble. La cosa, si vos te gusta eso, sí, es así. Una sola palabra me viene a la mente: futilidad. Futilidad. Busquen en el diccionario, aprendan algo. Pero sí, a la gente le gusta, ¿qué quiere? Futil. No es lo mismo jugar. Sí, no es lo mismo jugar rol en una computadora que jugar rol post en una mesa. Sí, son cosas totalmente diferentes. Sí, en la computadora se disfruta más, ves la sangre digital. Ves la sangre digital de la. Personaje le pega algo en vez de decir, le pega. Pero nos dieron un lugar para dormir. Bueno, también tenemos jugadores de cartas en su habitación, como con mesas y sillas a patadas, porque era una escuela, tenían mesas y sillas a patadas. O sea que no se quejaron en ese tema. Siempre faltan mesas, siempre faltan sillas, acá tenían todo. Otra actividad también eran los concursos de AMB, que aparentemente tuvieron bastante concurrencia. Al final el ganador es el que hizo un AMB de Higashi no. No hubo pipón. Estuvo el concurso de boxeo en Wii, donde nadie se lesionó. Por una vez nadie se lesionó. Y la más que obligada visita al cubículo de la gente de Retro Gaming, que nos dejó participar del loco mundo del KOF, del Mortal Kombat, y de pasar un buen rato jugando a los viejos Mario y a los viejos Rockman. Y al Sonic. No lo puse, pero sí. Nos dejaron guardar nuestros preciosos tesoros agarrados de ofertas. Como la Kona, el Lelouch y tal. Acá está todo detallado en el informe de cómo los queremos y los adoramos y agradecemos infinitamente que nos hayan hecho la gamba en eso. Bueno, también hubo charlas muy interesantes como la que tuvimos por parte de la editorial Omnipress y la gente de la editorial LARP, con mucha información y que tuvo muy buena recepción en el público. La de la editorial Omnipress hablando de su libro de Lost. Estuvo bueno la charla. Estuvo buena. Capaz que sí. No, este edita el libro del manual. Es un manual de entender. Entiéndalo. Ojalá se puede decir. Ojalá fuera tan. El manual era bastante grandecito. Bueno, con referencia a los espectáculos, prevenieron cuatro: el concurso de canto, los espectáculos de baile y coreografía, el concurso de cosplay simple o sí, o que podremos llamar a nivel Yamato, y por supuesto los recitales. La competencia de canto mostró sus altas y sus bajas, pero sorprendentemente bastantes altas. Bueno, se podría rescatar al flaco que cantó el opening de Gao Gaigar, que le salió re bárbaro. El de Cody Díaz y Haruka Kanata. También, a todo esto también en el concurso en el anime que... Bueno, el de Kawaii lo cantó igual. El de Kawaii era un grosso total. Bueno, estuvo invitado el ganador del anime que de Brasil, que cantaba el opening de Bazinger Z. Muy bueno. Que era muy raro porque la gente ya... El tipo era un personaje. Fue raro, pero fue bueno. Fue raro, pero fue bueno, esa es la gran diferencia. Era Cruz disfrazado. Pero Cruz estaba ahí también. Era un doble. Era el doble de acción de Cruz. Bueno, por parte de las coreografías teníamos a las reinas del evento, las locas de Full Cherries, como jodieron. Y sus covers de Hello Project, y tengo que decir que la mayoría de las canciones que cantaron no las conozco. Yo esperaba que cuando dijeron vamos a cantar algo de Yugo Chara, cantaran especialmente algo de Yugo Chara, pero no. Y tuvimos alguien que volvió entre las cenizas, la gente de Kenshin no Zetsu, que no sabía dónde se habían guardado. Se pelearon con los organizadores de acá y nunca más pisaron el evento, ex evento conocido como Leyendas, el cual, si tenemos suerte, jamás volverá. Pero aposta, no sé dónde carajo se habían metido ese tema. Por desgracia fue reemplazado por otra cosa. Tengo el orgullo de decir que el concurso de cosplay fue variado. Es decir, que no tuvimos la presencia permanente de los 7000 Narutards. Sí. Pará. Sí, pará que termine con esto. Tampoco tuvimos los 7 con su presencia obligada de los 7000 Akatsuki. Y tampoco que podían haber hecho una liga de béisbol ellos solos. Tampoco tuvimos los chorrocientos shinigamis, a pesar de que acá tenemos uno. Ya Sí, sí. Y hubo variedad. Puedo decir que acá hubo variedad, pero acá lo paso con cero el cosplay. Oh, el cosplay cosplaya. Bien, en cuanto a cosplay, de vuelta. Cosplays. Que yo viendo la foto del evento hubo gente que no me crucé ni de gancho, ni de casualidad. Y mucha gente que me la crucé constantemente. Y acá mando saludo especial a mis amigos del grupo. Si odias a los Narutards, danos un abrazo. Pero no me importa, es a la gente grosa, con la cual tenemos muchas fotos conmemorativas. Gente muy zarpada, la cual incluso logró que gente cosplayada de Naruto le diera un abrazo. Nada en contra del anime, solamente en contra de los Narutards. Mejor si hizo cosplay de Naruto y no es Narutard. Por eso mismo, el cosplayer de Naruto odia al Narutard histérico que le dice: ¡ah, soy re fanático! ¡Quiero una foto con vos, flaco! Constantemente, en todos los ángulos y posiciones posibles. Están hartos esa gente. Uno se harta. A pesar de que le guste lo mismo, uno se harta. Es más, uno empieza a odiar lo que le gusta cuando uno de estos imbéciles le viene a hablar de eso. ¿Qué cree que le haga? Cierta. Después de eso, ya el domingo toda la gente estaba con los carteles: dame un abrazo por tal, dame un beso por tal. Sí, pero la gente de si odias al Narutard, dame un abrazo, llegó a los 867. Desde la última vez que lo vi. No sé si pasaron los 900. Yo repetí varias veces, pero di abrazos en nombre de amigos, de otros amigos que no podían estar, que dije: che, acá tengo unos locos, ¿qué hacen esto y esto? Dale un abrazo de mi parte. O sea, este tipo le va a encantar a la gente de Leviathan, que le encanta el Narutard. Lo ama el Narutard. Yo creo que creo que toda la convención les dio un abrazo a esta gente. Y gente que no estuvo en el evento, pero como dije, di abrazos en nombre de esa gente, que me lo han pedido explícitamente. A ver, bueno, también tuvimos mucha variedad. Hubo gente disfrazada de personaje de Yugo Chara, que posta, hubo varios. Tuvimos tres Samu y un Akito. Que posta no pensé que el anime fuera tan conocido, por lo menos al punto de tener cosplays. ¿Crees que yo era el único que veía eso? Pero posta. A lo mejor hicieron como el coso, como el mismo, o sea, en la cómic de invierno, que era: vení a correr. Sí, pero eso no funciona cuando la serie va por la mitad de la segunda temporada. Solamente decir aplauso al Kakashi, que trató de eliminar al anunciador. Le ponen toda la onda que puede, le tiene tan ahí para cobrar. Eso te lo aseguro, tuvo mucha mejor onda que el del Animeku, ¿te acordás de Sanamese? Todo hace lo que puede. Al que yo levanté el aire casi está por el piso. Sí, es por eso que no pudo venir esta vez, creo que está paralítico. Cualquier persona que esté ahí parado toda la duración del evento, realmente en algún momento va a quedar como un idiota, porque ya no sabes qué ser. El tipo empezó bien el viernes, a los dos minutos de eso empezó a decaer. Y bueno, se te acaba el material, boludo, se te vence. Los organizadores se vencen, tiene fecha de caducidad abajo de la zapatilla. Cuando se te acaba el material, lo sé serio. Cuando se te ocurre algo realmente inteligente o gracioso que decir, lo decís. Pero cuando no tenés material, te haces el boludo y lo haces bien al coso. No exageremos, porque la gente te odia. Es lo que hay. Ya te dije, se vence. La cuota de chiste en el organizador se vence. Bueno, tuvimos algunos cosplayados de Yu-Gi-Oh! Bastante bien. Tuvimos Picurus dando vuelta. Tuvimos a Dokuro-chan, Aria, que fue re loco, pero tuvimos a Aria. Unos flacos de Resident Evil, que bien que estaban. No, los tipos de Resident Evil se fueron al quinto carajo, en especial el gigantón de la Gatling. Esos eran los SWATs de Resident Evil. Ah, y un cosplay que quizás notaste, pero no te diste cuenta. El doble cosplay. Ah, vos decís el de Haruhi. Ah, no, vos decís el de la Konata disfrazada de Haruhi. Sí, eso fue. Que se parecía encima, lo peor. Tenía la altura. Sí, bueno, también tuvimos a gente de Silent Hill, que bien. Sí, pero re bien. Una bastante bien lograda Sumeragi Lee Noriega. Gente de Toho. Mucha gente de Toho. El equipo de Air Gear. Que está muy bien caracterizado el equipo de Air Gear. Sí, una milla de Pitaten bastante bien hecha también. Y muchas cosas. Gente de Sakura, por nunca falta. De Tsubasa. fui con el super báculo enorme y gigantesco que tenía un cristal hecho en 3D. Ah, faltaba la gente de Super Smash Brothers. Smash Brothers. Una persona sola y triste con un gorrito de Mario. Ey. Pero por sobre todo, y esto que muestra aflicción al cosplay, los ejércitos de los chorrocientos mil Vocaloid. Había cada tipo de Vocaloid ahí. No, el problema es que había muchos tipos de Vocaloid. Bueno, el público fue bastante hijo de puta como siempre. Hasta yo guardé en un punto, pero se lo merecía, se merecía el bardo. Pero había un grupito muy especialmente cerca mío que eran hijos de remil puta que se zarpaban muy feo. ¿La torre? No, el grupo que estaba al lado mío cuando estaba haciendo el cosplay. Los que bardeaban, los que estaban. Era un solo grupito que bardeaba. Que de vez en cuando eran graciosos y muchas veces eran no muy graciosos, eran enfermos de la cabeza. Los que de un punto nos dimos vuelta a todo y los que hicimos ya pegar. O sea, conténgase, está bueno el bardo. De vez en cuando nos cagamos todo de risa, pero no se van al carajo. Si se van al carajo, la cobran. El bardo cuando está justificado. El bardo es justificado. Bueno, pero siguiendo con esto, vamos a ir al tema de la firma de autógrafos. Que acá es uno de los temas de mayor dificultad del evento. Acá es donde la organización falló, más notoriamente. No la había cagado tanto, pero acá se notó. La idea era empezar una hora, pero como dijo Antecero, no se pudo. Lo que contaba con entrada VIP, tuvieron su firma, tuvieron su foto, tuvieron su saludo, tuvieron su alcohol en gel. Bueno, la idea estaba firme, pero hubo un par de motivos que retrasaron. Hacer la fila era un dolor de huevo. Muy desorganizada, constantemente peleándose por un lugar y sin ningún tipo de control u orden de parte del asistente. Más que hacerla, encontrarla. El problema era que no sabías dónde tenías que hacerlo. Y tampoco no se dio un aviso como para la gente que decían, bueno, generalmente para los cosplayers decían, bueno, los que van a hacer cosplayers, acérquense del lado derecho del escenario y pónganse sobre al lado de tal lugar. Acá para lo que era firma de autógrafo no habían ni mencionado. Lo cual se podría haber gastado por lo menos 2 minutos y avisar. Yo tengo una queja muy particular en cuestión a la entrada VIP. Como eran 2 entradas VIP únicas, 3 conciertos los 3 días, pero VIP teníamos viernes y sábado. Acá la gente se le olvidó mencionar un pequeño detalle. Las firmas iban a ser exactamente igual en protocolo, artistas y todo lo que involucra la firma los 2 días. Por lo tanto, mucha gente, sin saber esta información, porque la información no estaba en ningún lado, no, directamente eso se omitió. Mucha gente compró, como yo, las 2 entradas VIP. Pará, no voy a putear a nadie en esto. O sea, mucha gente quedamos clavados con la entrada, o sea, teníamos 2 opciones. O hacíamos todo el protocolo y el quilombo de vuelta, y la entrada la vendíamos en eBay, y probablemente ganábamos algo de plata, no una fortuna, pero algo de plata. Le hacías grabar, le hacías firmar tu repera o campera de Jam Project, la podías vender a vos. Sí. El punto es que cuando tratás de vender una entrada y decís solamente te cobro la diferencia de precio, la gente entiende que te vas a estafar algo así como 800 millones de dólares o algo por el tipo. Nadie quiere darte una mano y vos le estás haciendo un favor. O sea, yo no quería pasar de vuelta, una, para resolver el quilombo. Segundo, yo ya lo he hecho el otro día. O sea, ¿por qué carajo le negarle la entrada a alguien que no la pudo conseguir por X motivo? Así que estuve un rato largo hasta encontrar un flaco que al principio, con desconfianza, la compró, me dio la diferencia. O sea, serían 15 mangos, me dio la diferencia. Con desconfianza se fue, hizo la fila. Me lo cruzo como las 2 horas y el tipo estaba: ¿vos sos el que me vendiste la entrada? Y yo, ¿sí? ¡Flaco! ¡Sos grosísimo! ¡Fue lo mejor que me pasó en la vida! Yo, poca vida, boludo. Calmate. No, fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue re groso. Me sacaron la foto, le firmé, le di la mano. ¡Qué groso que tú! Ese era el flaco que 2 horas y media atrás me estaba desconfiando que le estaba agarcando una entrada falsa o algo por el estilo. ¡Qué poca confianza, boludo! ¡Qué poca confianza! Uno no puede ser buena persona en este mundo. Por lo menos me encontró después y me agradeció. Eso tiene mucha onda, pero no hay quien no se pase de vivo acá. Y bueno, yo fui honesto del vamos. Pero bueno, después de una vieja me estaba tratando un poquito más de traficante, pero bueno. Lo del tema de la firma de autógrafo, no sé, más que nada yo lo sé por los otros dos eventos que fuimos. Yo sabía que se iban a repetir los dos mismos artistas. También leí en la página antes de que se me pusieran a la venta que decía la venta de las entradas VIP son una por persona para los dos días. O sea, si te comprabas para el viernes, lo podías comprar para el sábado. La cosa que... Me pedí raro. La cuestión era que, como vos, o sea, como hubo pedidos, no se sabía si era para la misma gente o no. Pero, o sea, los dos eventos anteriores siempre fue de esa manera. Los artistas invitados firmaban en un día autógrafos y al otro volvían a firmar los mismos. Sí, pero viendo más de un artista, supusimos que alguno iba a llegar capaz que el sábado y por eso eran dos firmas separadas. O sea, no hay información confirmando nada de eso ni negándolo. Estaba el artista misterioso ese que abría el evento que no existió. Delirios de Pyro, pero volviendo al tema. No, pues pensamos, y capaz si Masaki Endo y Hironobu firmaban el sábado por X motivo y el restante, que nunca recuerdo el nombre, Kitadani, venía capaz el sábado y firmaba ese día. Bueno, pensamos por ese motivo, por la duda cubrimos nuestras bases. Para que no nos caguen, cubrimos nuestras bases. Ahora, todos los que compramos la entrada, encontramos con algo de dificultad una persona que interesada que comprara la otra. Sí, siempre alguien, pero es difícil encontrarlo entre tanta gente que quiere que se la des gratis o que no confía en vos y no te da ni 5 de pelota. Es muy molesto. A ver. Bueno, Alche lo puede achurrar un poquito en la fila. No, pero no está incómodo, la verdad. La verdad es apuchurrarse. Me gusta ser manoseado por desconocidos, no, lo sabía. Vos porque no sabías en qué situación estabas. Estaba bien, pero. Ah, no, sí. Estaba sí, bien, sí. Estaba bien. Nada más digo, aguante la rubia que estaba vestida de cosas de la rugia de la tercera película de Bleach. ¿Sabés la cantidad de hijos que le hizo a la que tenía enfrente, boludo? Creo que en este momento todavía se la están sacando. Digo, atravesando el concierto del último día, de la forma en la que lo hice, mis genes están en no sé cuánta gente que debe estar naciendo en los próximos 7 o 8 meses. Así de simple, mi gen se traspapeló a mucha gente en ese momento. Batman andaba dejando su DNA por todos lados. Después vino la parte interesante, que acá es donde muchos se quejaron. En el momento en cuando la gente de la administración empezó a vender los pósters que se firmaban, el tema no es que te las vendieran sobrevaluados encima. No me parece un tema importante, así que tratar 5 pesos. Sí. Y es sobre papel fotográfico. No me pareció así un tema importante a tratar. La cosa es que se especificó de antemano que solamente se firmaría uno por persona. Lo que también supuestamente debería quedar claro, que solamente se le vendiera a uno por persona. Pese a eso, muchos compraban de a 5 con la idea de que se los iban a firmar a todos y sepan que no. O sea, el error era de ellos porque se iban a joder por pelotudo. El tema acá es que la gente de administración no se los tendría que haber vendido de entrada. En un principio no se los tendría que haber vendido. Y punto. Sobre eso, sobre el mismo punto, los que estaban más atrás en todo el tema de la fila no llegaron a comprar. Y un par de asistentes largaron un par de frases al aire, seguramente provocadas por el cansancio y estar terriblemente hinchado los huevos. Pero en ese momento daba para revolarles la cabeza contra el cemento, pero no pasó. Pese a todo, la firma fue rápida y clara y concisa. Sí. Aclaremos que esos ayudantes eran en su mayoría... Voy a enterar el tema de los ayudantes. ¿Listo? Bueno, después de la firma de eventos, obviamente tuvimos los recitales. Los 3 días mantuvieron entretenidos la gente de Live and Talk. El viernes consistió de un popurrí interesante de varios de los temas grosos. Que acá tenemos una presencia que... ¡Le gustó! Yo te digo que cantaron cosas grosas y en un momento cantaron Chala Hichala en castellano. alternándose y fue tan grosso. Ah, y también lo hicieron en inglés haciendo lo mismo pero por el meditado del concepto, pero cuando lo cantaron en castellano la tribuna hizo un solo terremoto que se repetía constantemente el piso. El sábado sorprendieron con su especial acústico, con varias versiones impresionantes de varios temas. Y el domingo simplemente se fueron al carajo y hicieron mucho bardo y estuvo muy bueno. La rompieron con Super Friends y todo el poder del anime tal y bla bla bla bla. Cantaron el tema para no me salga el nombre de Tsushima y Haruhi, el del 12 God Knows. Hicieron cover de God Knows. Sí. No, eso fue el quinto carajo. Pero eso sí, a 2 metros, no, pequeño 2 metros, 50 centímetros de la barra, eso fue brutal. El tema de God Knows era parte del coso, del nuevo, del single de Masahiendo, que era Ensom. Entonces yo lo había escuchado antes. Me pareció bueno. Bueno, robar, pero es re groso. No, más que nada también. Bueno, todo el Super Anime Speed Friends, creo que era. No me acuerdo. Super Friends, simplemente Super Friends. Spirit. Yo pensé que era Super Friends, nada más. Una última cosa en referente a este punto en específico. La primera vez que cantaron, creo que la mucha gente que estuvo ahí, creo que fue la primera vez que escucharon cantar posta y opening 1 de One Piece. Sí, le puede llegar a pasar. No, no, pero se notó, por mucha gente empezó a sorprenderse y no pueden ser tan salames. Lo mío fue peor. Yo estaba al lado de gente que no había escuchado en su vida el opening original de Dragon Ball y cuando el flaco lo estaba cantando posta, los locos se lo pusieron a cantar en español adelante mío y me taladraba la cabeza con el tema en español. Siempre hay un salame. Tampoco había gente que sabía que uno de los temas más conocidos de Masahiendo era el tema de Gaugaigar. Sí. Siempre lo anduvieron repitiendo en todas las promociones de lo que era el evento. Aguante. One Piece, Dragon Ball y Gaugaigar o Gambas. Aguante Mighty Morphin Power Ranger, sí. Carajo. También. ¿Cómo se descontroló la gente con eso? Para recalcar, el domingo se pusieron un poco más paranoicos de los demás días. Capaz porque calcularon que si con un ping-pong rápido hicieron mucho bardo y con una sesión melódica hicieron mucho bardo, cuando se pusieron realmente las pilas iba a haber demasiado bardo. Pero no. O sea, hubo mucho bardo, pero bien. Y bueno, más o menos eso es todo, pero tengo que recalcar un par de puntos importantes. Bye. muchos se quejaron de la mala administración. Con respecto a ese tema, yo no sentí eso de lo más mínimo. Tampoco voy a decir que el evento lo voy a defender a capa y espada como el evento la administración grosa de todos los tiempos. Pero estuvo muy bien, por lo menos desde mi punto de vista estuvo muy bien. Uno de los mejores eventos que se puede haber visto. Bueno, yo tampoco tengo que decir que no voy por el evento preguntándole pelotudeces al primero de camiseta con el evento como para romperle las pelotas. Yo tengo que decir algo de eso. Hubo gente copada y gente mierda, pero la gente copada se hizo amigo mío. Y la gente copada, en algunos momentos de los cuales me ficharon, pero sin que yo haya hecho nada, me ficharon por... No, simplemente me ficharon arbitrariamente porque estaba ahí al lado de los que hacían quilombo. Estaba al lado de lo que hacían quilombo antes del concierto y me estaban por sacar. Uno flaco se dijo, no, pará, esto no tiene nada que ver. Era uno de los locos del. Uno de los cosplay hell y uno de los locos que estuvo en el evento del bingo, los cuales me hice amigo de casualidad. Y me salvaron de que me llevaron cuando estaban haciendo bardo. Porque estaban haciendo no sé quién carajo tumbaron. Y casi no le parten el cráneo. Así nomás. Se lo estaban llevando seguridad. Se lo estaban fichando a mí poquito. Zafe, zafe. Bueno, pero no todo puede ser copado. Y el copo, y lo copado tiene también una fecha de caducidad cuando te rompe mucho las pelotas. Bueno, también un detalle importante que aclarar con todo esto. Parte del staff son nuestros colegas de amigos de Baca Radio. O sea, los que digan que se forrearon, que no sé qué, se lo guardan. Se cierran el orto y se callan. A ver, ¿qué más les puedo decir? Del verdadero consejo administrativo del evento, digamos que es muy raro que se hayan cruzado con alguno de estos. Solamente había un par, que eran los de camiseta naranja, y no todos los de camiseta naranja eran parte del verdadero consejo administrativo del evento. El resto son asistentes, gente que sabía, asistentes voluntarios, gente que no sabía demasiado. Y después... Y que son las... O sea, iba ahí, se presentaba como ayudante de onda, porque quería ayudar en el evento y nada más, no le pagaban... O realmente era cualquiera podía anotarse en el staff de Yamato para el evento. Que tengan dudas, revisen la página que eso todavía está. Ah, y a propósito, una chica que no era camiseta naranja, era una de las amarillas. Pero una de las amarillas que estaba corriendo de lado a lado, la vi varias veces el viernes haciendo lo mismo. Amarillo era prácticamente esclavos. Sí, acá la pobre chica se notaba que no tenía idea de nada. Porque a mí no, yo estaba sacándole fotos a un cosplayer y después le saqué fotos al chico de pelo confuso, por decirlo de alguna forma. Pelo confuso. Y me preguntó si era el fotógrafo del evento. No. Flaca, no. ¿Sabés quién es? Digo, creo, lo vi llevando a la sala del, a la sala de la paja, lo he visto llevando a mucha gente. Ya está titulado. La sala de la paja. Llevando a muchos cosplayers específicos para sacarle fotos y posición y boludeces raras. O sea, tenía una cámara importante. Era un loco así, barbita candado. Con una gorrita tal y tal. Dice, sí, es ese, sí, es este. ¿Por qué me confundí también con ese tipo entonces? ¿Sabes quién es? Bueno, es mucha locura en el evento. Me un fotógrafo tiene una cámara fotográfica, po. Por eso le dije, una cámara re jodida. Y me dice, bueno, ¿me puedes ayudar a buscarlo? Y digo, flaca, medio como que no, pero te doy el... Si lo veo, le digo, ¿qué le tengo que decir? Dice, no, lo están buscando en la sala de sección de autógrafo. Ah, genial, vos, si me lo cruzo, le aviso. Pero... Sí, aparte es medio loco que... En el caso de que lo hayas encontrado, después volverla a localizar a ella. Al tipo le aviso, pero... ¿No te fijaste por el escenario? Porque ahí estaban todos los fotógrafos oficiales, estaban ahí. Habían varios, eran 2 o 3. Medio loco. Los asistentes eran los de naranja, los de amarillo y los postas que sabían sobre temas eran los naranja, por eso en un momento no. O sea, muy pocos de los postas eran los naranja. Después también teníamos a la propia gente de seguridad, que esa no la podías identificar a menos de que supieras más o menos un poco de dónde supuestamente tenían que estar. El único policía que vi estuvo en las firmas y estaba al lado de la puerta de la del caja esa. Que yo digo que era un depósito de gimnasia donde estaban haciendo la firma. Sí, pero gente de seguridad había 3, que estaban totalmente de negro, la mayoría, con la cucaracha que les colgaba. Bueno, algunos también la cucaracha lo tenían los coordinadores más pro. Sí. Bueno, por eso, los coordinadores pro. No, lo tenías a Linas, con la cucaracha también. Sí, sí, y debería. El clon de Lina, porque había uno que era igual a él, pero más flaquito. Es el hermano, pero más musculoso. Yo soy más flaco. El problema de las supuestas habladurías o rebajes que ocurrieron por los de Remera Amarilla es un grupo que, como dije antes, no pertenece directamente a la administración y son prácticamente esclavos, o sea, si se la agarran con la administración por ello no lo tendrían que hacer. Cambiando el ángulo de la cosa, hubo al menos dos incidentes, aparte de los que ya dijimos, aparte de del flaco que le abrió la cabeza y del loco que casi perdió el ojo. Que por lo menos de los que vi yo, fue uno durante el concierto del domingo, donde alguien parece que se empezó a sentir mal, pero después parece que lo retiraron. Durante las proximidades al concierto, todavía no era, estaba por empezar, estaban arreglando los micrófonos y todo eso. Decía que alguien se sentía mal, supuestamente se había desmayado. No había nadie. Sí, mujer. Pero yo no vi nada, estaba delante de todo y... Yo tampoco, yo lo vi y te digo, el domingo. Esa fue la que casi nos reventaron pisando y que a mí me estaban llevando para echarme. ¿Desmayó posta? Y aparentemente me enteré que me estaban haciendo porque pisaste a tal y yo, ¿a quién? Yo estaba acá parado. Me estaban por llevar los de camisa amarilla hasta que saltó el otro de camisa naranja que te dije de mis amigos, de casualidad. Digo, no vi a nadie, escuché que dijeron, llévela para adelante. Pero me estaban por sacar porque yo la había pisado supuestamente. Yo no caminé sobre ninguna loma. Pisé un, pateé un par de botellas tan tiradas en el piso. Más allá de eso no pateé a nadie. Porque era muy flaca. Bueno, el segundo fue una chica que se descompensó y tuvo que ser retirada del evento en ambulancia. La cosa no pasó mayores porque el personal de salud respondió de inmediato y el personal de seguridad se encargó de contener a toda la gente, cosa de facilitar que la retiraran rápido en silla de rueda. Fue todo muy rápido, casi nadie se enteró y muchos se le están enterando que pasó esto recién ahora. ¿Te acordás del chico disfrazado de Sora con las dos espadas de Kingdom Hearts, las dos llaves? Sí. Bueno, digamos que estaba... El chico requisó pidió las espadas de vuelta, porque ya le tocaba a él, no se las querían dar antes de entrar a la fila del cosplay. Y la gente esta no quiso responder hasta que el loco ya lo estaban llamando. Y cierta rubia, no la que me confundió con el fotógrafo, que no sé todo eso, qué poca cabeza, pero va. La loca esta empezó a las puteadas y se cruza el chico de pelo confuso. Y dice, ¿qué te pidió las espadas? No sé, son como una llave. Y dice, ah, sí, es el lindo Oscar. Y dice, sí, ¿qué pasa? ¿Dónde está? No sé, ¿dónde esté? Ah, mierda, decile que te chupe la... Y ahí... Pero lo gritó algo así que se dieron vuelta a la mitad de lo que estaban ahí. Calculo que estaba estresada por tener que bancarse terrible cantidad de pelotudos, pero es así. No, ella estuvo estresada toda la semana, aparentemente, porque la escuché gritando sin motivos varios momentos. Qué feo momento para descargarse. Bueno, como dije antes, vamos a ir terminando con esto. Un saludo a la gente de Andale un abrazo si querés que muera un Nerdart. Al rey del evento, un flaco que compró el pin de Cocomiel. ¡Qué soberano, hijo de puta! Tengo foto del tipo. Bueno, y no queda mucho que decir a todo esto. Grosso evento de Yamato. Muy bueno realmente. Esperemos que continúe con el nivel. Fue realmente estuvo muy bueno. Para fin de año tenemos otro. En realidad para fin de año tenemos dos. Dos eventos de Yamato. Uno ahora en agosto. Y uno a fin de año que es la segunda versión de este. Supuestamente es el Anime Q 2009. Pero no se confirmó bien toda la fecha. Según habían dicho, parecía que venía a veces Kung Fu Generation para diciembre. A ver. Se va a ir a la rebosta. Lo único que sé es que, bueno, hablando con el loco este de... el loco del stand de las maquetas, ya me confirmó su presencia en lo del Yamato Wake. O sea, el Yamato Wake se hace. Y todavía no me terminó de confirmar lo del Anime Q 2009. Lo del Yamato Wake es en septiembre. No falta mucho. Yo espero ver al panameño que pierde mucha guita. Porque esta vuelta lo desplumó. Pará, que tenemos otra. Tenemos la subasta de gallapones de la gente de mi colección. Sí, que va a ser a fin de año. Sí. Ahora, ¿vamos a estar a fin de año en Buenos Aires? No sé, capaz. Yo no sé nada. Segundo, vos cobrás doble aguinaldo. Yo no sé si voy a tener sueldo para entonces. ¿Por qué voy a cobrar doble aguinaldo? Si no trabajo en dos lugares diferentes. No, ¿no te dan doble? Cobro un aguinaldo. No. Vos sos sobrino de la jefa. Tenés que cobrar doble aguinaldo. No, ¿cómo sí, que no cobras sí, claro, doble aguinaldo? Sí, sí, por supuesto. Y por eso trabajo Dios y sepa que lo demás. Gracias. Por otro lado, un poco para comentar, el domingo fue el día con más gente, el día que, además de que toda esa gente ya sabiendo de que se iba a cerrar el evento, todos estaban en el escenario y realmente no se podían ni respirar. Yo, lo que no se vendió el domingo, no se vendió en ningún otro momento. Y sí, desaparecía tras una ola de gente. Desgraciadamente me quedé con ganas de la bufanda de gato, pero era el gato muerto, así que no. Se la quería arreglar a mi hija, quería un gato que estuviera vivo, pero bueno. Era uno de los gorros pro de Sonic y de Tails, pero se lo metieron antes. Otro aspecto que quiero destacar un poco, esto es la, más que nada la opinión o la imagen que se llevan los artistas de esto. Muchas veces en los blogs, ahora a los tres postearon en sus blogs, más que nada. Yo supuestamente había llegado el miércoles a la mañana, a la madrugada, y estuvieron, no, el jueves, sí, el miércoles a madrugada, casi jueves, y estuvieron jueves, viernes y sábado, más o menos, más que nada el jueves para hacer todos los preparativos del evento. Dicen que, para ahí nada, lo que cuentan es que, más que nada, sienten como que acá, entre las paradas de Jerónimo Kageyama, está. Estoy en un lugar en el que sentí que ya estar antes. No sé por qué. Misterios. Claro. Yo he sentido que estaba muchas veces en Japón, pero no por él. Misteriosamente dice como que parece que hubiera soñado, ¿sabes? No sé qué cosa. También dice que, bueno, se llaman unas impresiones del público, de, dice, más que nada, los amigos que tengo en todo el mundo. Bueno, también, bueno, entre. Pero no todos pueden ser. Kizuna de llamada. Solamente voy a agregar algo. Todos los artistas que pisan la Argentina repiten una mentira fehacientemente. El público argentino es el más cálido y el mejor que han tenido. Lo cual, de vuelta, es una mentira que se repite constantemente. En algún momento tiene que volverse verdad. Calculo que podríamos empezar a llamarla ahora una gran verdad. Si empieza a venir más frecuentemente, ahí sí creía que se pueda ver, le puede haber gustado. No, Ricardo Cruz nunca deja de venir. Y mira, hasta ahora no le hicimos la Gran México, si te acordás. No sé, pero pues lo único que sé es que Monoran no viene nunca más. Bueno, la Gran México, no me acuerdo qué banda había sido, la cual dijo nunca ninguno de ustedes vaya, ni siquiera se le ocurra pisar ahí porque los estafan. También un poco de, vamos a contar una de estas cosas que estuve leyendo, que el primer día que llegaron, no tenían, o sea, llegaron y era muy tarde. La cosa que primero llegan y tenés hambre, que comés, todo estaba todo cerrado, y fueron a un Burger King. ¿Qué comió Hironobu Kageyama? Una hamburguesa churrasquito. Siempre hacemos lo mismo, vos date cuenta. Ah, eso me olvidaba decir el evento. La volvimos a cagar con el equipo de sonido. Siempre la cagamos con el equipo de sonido. El tipo era un imbécil. Los tonos agudos no se los podía sacar con el equipo de sonido. Los tonos agudos no se los registraba directamente. Pero los deformaba de una forma impresionante. A otro, los tonos graves se los destruía. Y el otro que tenía la voz más intermedia, no te puedo explicar el bamboleo que hacía de tonos cuando el tipo cantaba. Para mí que los micrófonos estaban invertidos. Armaron una buena puesta de sonido, no como anteriores veces que he visto cada cosa, pero armaron una buena puesta de sonido, se escuchaba bien de todos lados. Pero el encargado de sonido era un tarado. Siempre caemos en la misma, no sé por qué. Sostengo mi teoría, los micrófonos estaban bien configurados, pero salieron a la persona equivocada. Sostengo esa teoría, ¿qué crees que te diga? ¿Y lo que pasó en el concurso de cosplay de Yamato? Con el tipo que no encajaba las canciones. Sí. Sí, pará. Y el maestro Doco. Ah, no, sí. Un saludo y respeto al maestro Doco, pelotudo. Eso sí. Date cuenta cuando ya no da, en serio te lo digo. De como amigo te lo digo, date cuenta cuando ya no da. A propósito, yo fui el que te gritó: ¡qué copada fotocopia, hermano! Si te acordás, ¿no? No te conoces, por Dios, entiendan. No, créeme, se dio vuelta cuando le grité eso. Pero no te voy a escuchar ahora. Capaz que le recomienden el programa. Que pase eso. A lo que sí no mencionamos fue que el tercer día fue el aniversario de Hironobu Kageyama en sus 32 años en la industria de la música. Eso no lo tenía puesto por ningún lado. Sí, lo tenía, pero no lo... Ahora, qué groso lo vino a pasar acá a Argentina. Qué tipo zarpadamente groso. Lo vino a pasar con un público que realmente se mueve. Realmente, ahora en agosto también Masaaki Endo estaba cumpliendo años. Ahora está Masaaki Endo en el tercer concierto. Yo agarré, lo saludé, le saqué la lengua y me volví el saludo sacándome la lengua. Pero bueno. Caro tiene el momento. Caro tiene el momento más VIP de todos. Y les ganó a ustedes dos. A todo el mundo de ahí le ganó a todos. La última canción la tuve a ella sostenida. Su cabeza estaba más o menos a 2.5 metros de altura. Bueno, y veía. La gente que lo veía de lejos no lo interpretó. No, estaba. Y todos los tres artistas en algún momento le hicieron uno o dos o tres señalamientos, los cuales respondió Caro. Ese fue el momento más VIP de su vida. Me lo confesó, me lo agradeció y yo después de eso me recomendé los brazos, porque la tuve la canción final entera, que fue bastante larga encima. A todo esto, gracias por desarmarme los brazos, Caro, pero valió la pena. Ya después, a todo esto también los artistas habían llegado al aeropuerto con los barbijos, como típico japonés. Bueno, ya después el tercer día, debido a que venían de Brasil, tuvieron que comprarse, fueron el segundo día que estuvieron acá, tuvieron que comprarse sus abrigos correspondientes para el clima. A todo esto, a los pobres cosplayers brasileños, les... digamos que tuvieron un pequeño inconveniente con aduana. Le sacaron todas las katanas y armas y similares. Se quedaron detenidas en aduana. Porque ya han venido antes. Sí, pero no sé qué quilombo hubo y la gente de Yamato o no pudo responder o... Y las armas no las tuvieron tampoco. De vuelta ni el último día, hasta donde tengo entendido. Claro, porque ya han venido varias veces. Muy raro. Sí, pero bueno, sí, cada tanto aparecen esos inconvenientes. No sé qué quilombo hubo de protocolo. ¿Acordate con todo lo quilombo que está la gente más nerviosa últimamente? Sí, encima con lo de España, que ahora están volando gente. Todo lo de la gripe, por cierto. La gente está más paranoica. Dicen, no, katanas no. Las katanas tienen gripe porcina, no sé por qué, pero la contraen. Flotan las katanas también. Se llevaron muchas comidas, se comieron demasiadas cosas argentinas acá. Como la pizanesa. Eso sí, los tres artistas, cómo adoran nuestro asado. Sí, ninguna duda de eso. No sé qué más decirles, Jairo. Yo terminé con todo lo que tenía que aclarar. Yo tengo algo que decirle a Hanamichi, que nos escucha. Hanamichi nos escucha, y tengo algo que decirle. Hanamichi, realmente lamento haber tenido razón. No lo vas a cortar a esto. Lamento haber tenido razón sobre Mercedes y decirte que sí, Salame, perdiste cerca de 200 mangos en cartas Clow. ¡Te lo dije! Y si siquiera te acercás a mi casa a hacer la maldad que pensás hacer, te voy a descuartizar. De nada. Ah, disfrutá el próximo evento también. Estoy seguro que vas a perder guita con otra novia. Esperemos que esto sea otro paso en lo que es el desarrollo de eventos en Argentina. Realmente parece que el espacio de desarrollo de un evento parece que nunca es suficiente para el público argentino, porque siempre estamos apretados. Sí, sí, sí. Y siempre queremos más. O sea, pero más grande el evento, hay más gente, no sé por qué. Aguante la grosura. Simplemente te diré eso. Aguante la grosura. De este modo, no sé qué tanto. También quería aclararle lo de God Knows. Es fácil para ellos hacerlo, el tema de cover, porque Bandai es distribuidora de Atlantis. Así que por eso también. Igual, qué buenos covers. Qué buenos covers. Bueno, vamos a un tema y después continuamos con toda esta cosa. A ver si en algún momento termina este programa. Fiction, 鮮やかな引力。今広がる世界はNotFancy。新しい。 Ya está, ya lo hice, ahora no, ahora no. Bueno, por ustedes que lo piden, eso fue el informe de Anime Friend. Yo tengo una tonada que vos no la vas a entender y vos tampoco la vas a entender, pero yo me voy a caer la risa porque yo soy la vi. Pepo, pepo, pepe, popo. Ahora te... sí, yo soy de los, lo mencioné, pero ustedes no lo escucharon posta. Pero con esto concluye nuestro largo, largo evento. Espero que lo hayan disfrutado, espero que no se hayan suicidado. Y si están escuchando esto, porque lo lograron. Pepo, pepo, pepe, popo. Bueno, pueden visitar nuestra página web, que es www.parasanosea.com, o mandarnos un mail a través de correo electrónico, que es lo mismo, que es parasanosea@gmail.com. O visitar al blog, que es personasque.blogspot.com, donde van a poder, donde descargar esto, donde pueden encontrar todo material distinto sobre el anime. Y antes de cerrar el programa, solamente para hacerlo, también le quiero mandar un saludo a la gente de Leviathan Fans, de Leviathan Radio, que está cumpliendo aniversario. Un año ya. Un año robando. A ver. No me acuerdo si el viernes o el sábado en el Anime Friends hubo un cumpleañero. al cual, luego de informar su situación y confirmarla con el documento, el staff, cerca del cubil del staff de Anime Friends, lo desapareció y nunca más fue vuelto a ver en ninguna parte. Jamás me lo volví a cruzar, simplemente desapareció el flaco. Protegiendo su seguridad. No, creo que lo chopearon en pedazos y lo sirvieron con el ramen, ¿vos sabés? Qué bárbaro, ¿y ese quién era? No recuerdo, pero quizás esté en una foto que saqué de casualidad al lado, porque era uno de los compañeros del Squall Leonhard que estaba disfrazado. Así que... no, te sé decir, yo el Squall lo volví a ver, al amigo del Squall no lo volví a ver. Recordemos que no fue una buena idea. O sea, el staff se lo llegó, dijo que le iban a hacer un regalito. Yo ya digo, sí, tu regalito es una buena cagada trompada clásica y nacional por gente vestida de amarillo y naranja. Felicidades, flaco. Como dice H, jojojo, les traigo un regalo. Bueno, se lo secuestraron adentro del cubil del staff y nunca más lo volví a ver. Te juro que no lo vuelve a ver. Bueno, cerramos el programa. Bueno, vamos por un tema. どうもすんませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さん。